¿Y de qué premisa partís para filmar eso? Y que no te dan espacio en los medios, tres o cuatro familias, controlan todo. Y pero por suerte, Gastón, si no cualquier imbécil, viste que... Y disculpen, disculpen, esto es el Canal 5, vengo a traer mi currículum vitae. No, flaco, acá es el salón, pero a ver, pasame ese currículum. A ver, tomá asiento y pedite una, a ver esto. Nada mal, nada mal. Un minuto sin referencias. Exacto, justo lo que precisábamos. Bueno, quedaste, flaco, bienvenido al salón. No, muchas gracias, yo quería trabajar en el Canal 5. Pero pará un poco, flaco, que hay que ir pagando derecho de piso. Si arrancás acá, te vas haciendo conocer, no te preocupes que vas ganando prestigio y de a poco... ¿Cuánto serían mis honorarios? Bueno, en un principio brillarían por su ausencia, pero... A no ser que traigas algún que otro auspiciante, ¿no? Ya ahí estaríamos hablando de un 3 o un 4%, pero como le dijimos a todo, ¿viste? Va de a poco. Vos tranqui. Bueno, buenas tardes o buenas noches, volvemos a otro programita de salón. Estamos acá, unos inconvenientes, Mateo está como loco ahí, viendo unas cositas en la computadora. Bueno, vamos a empezar hablando sobre un texto de Sandino Núñez, hoy. Es así, no sé, pues, no tenemos todo preparado. Pero sí, vamos a empezar hablando sobre Sandino Núñez. Es un poco lo que es la fotografía, la pornografía. Y bueno, Mateo, te presento. ¿Cómo está, Valor? Buenas. Volvimos. Estamos acá con Salón. Gastón hizo la introducción. ¿Tenés idea quién es Sandino Núñez? Sí, un filósofo. ¿Un filósofo? ¿Qué quiere decir eso? Un filósofo salía en la tele, que eso es lo importante, ¿no? Okay. Como siempre decimos. Los libros, y eso no leí, por supuesto. Tuve la oportunidad. En un campamento una vez que había un libro ahí. ¿Sandino Núñez? Sí, pero estaba leyendo otro. ¿En un campamento? Sí, en Santa Teresa. Me terminé leyendo uno del ruso Rosenkopf. Así que Derivaste. Sí, derivé. Vos, y que era filósofo, y qué podrías decir de él? Así, a nivel, vos acabas de decir que lo conocí en la tele, y qué onda, qué. No sé, bien, qué sé yo. Se te cae bien lo que has visto, sí, bien podido, sí, pensar y... Sí. ¿Está bien? Sí. Vamos a ver un poco de esto. Esto es no, sacado... No, o sea, no sé bien cómo ha sido su carrera, si creo que clase no va él. Pero es filósofo. Trabaja en una empresa, es filósofo. ¿Está bien? Yo fui a una presentación de un libro del Instituto Goethe, que no me acuerdo el nombre. Pero habían 20, 30 personas, hizo una presentación, estaba invitado de los supersónicos. ¿Cuándo fue? Y fue hace medio añito. Ah. Y el libro... No me acuerdo. Ahora, él mezcla un poco, ¿no? La filosofía con el sujeto hoy en el siglo XXI y un poco medio de comunicación y subjetividad, ¿no? En torno a los medios de comunicación. Nada, un poco posmo, ¿no? Su posmoderno, su discurso, pero. Pedro, bueno. Pero justificado, dentro de lo que hay en la vuelta, está bien. Nada, esto es un texto sacado del sitio enciclopedia.org.uy, que ya lo venimos recomendando hace un tiempo ya. Un sitio uruguayo que, según proclama en su primera página, uno de los más visitados de América Latina, donde se dan cita a varios autores de diferentes ámbitos. Y nada, ahí encontramos artículos periodísticos de índole ensayística. Y vamos a ingresar con este, que es en torno a la fotografía, como dice su título. Pará, vamos a tener una entrevista en un ratito. Claro, con Marcelo Viñar, que es un psicoanalista, ¿no? Exacto. Creo que es profesor de la Facultad de Psicología y fue director de la APU, la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Y vamos a charlar un poco con él. La verdad, estamos siendo un poco desprolijos. Hoy, completamente. Con este programa, que por diferentes problemas de turno no hemos podido de una manera tratar los temas con profundidad, pero por eso no nos quita mérito. No. Claro. Arranco con esta parte, tiene inglés, ahí así un poco el tema de la pronunciación. Sí, dale, por favor. Sandino Núñez habla sobre la fotografía. Dice: privado de toda participación, paradójico eunuco erecto y obediente, el hombre es uno más entre tantos artefactos de proporcionar placer a lo único humano que la pornografía tolera y estimula, la mujer. Acá nos entra a hablar como de diferentes géneros, esto lo estoy diciendo yo, de la pornografía, ¿no? Que se consume por internet y se puede encontrar en DVDs o en cine, que son como géneros, ¿no? Capos, que son, lo voy a traducir, parejas, jovencitas, mayores de 40, bizarro, interracial, zoofilia, lesbianismo, homosexuales, acabadas, celebridades, amateur, anal, oral, facial, orgía, masturbación, etcétera. Todas esas cosas que Gastón practica con frecuencia. Exacto. Y Sandino dice: ¿vos ves pornografía? Suelo. ¿Sí? Antes que en mayor medida. Ahora estoy un poco más tranquilo porque ya, no. Yo ando un poco eunuco, que es el que está castrado. Sí. Bueno, yo en un punto parecería que estuviera no eunuco, pero sí no erecto. La pornografía está clasificada horizontalmente, que fue lo que vimos recién cuando yo nombré todas estas cosas, ¿no? Y quizá ella no sea más que esa clasificabilidad. Pues el objeto maravilloso del consumo americano, y ahí entraríamos mucha gente, es menos la pornografía que la lógica obsesiva que el mismo produce, su escritura, su mapa. De una manera el tema del consumo, ¿no? Clic, clic, voy para acá, voy para allá y nada, consumo. Como en el estructuralismo, como en los códices hebreos o chinos, como en el obsesivo, todo se convierte o tiende a convertirse en un rubro o en un género. Toda circunstancia parece finalmente codificada, aquietada, convertida en categoría o en combinatoria. Menor de edad con señor mayor de bigotes, o con señor mayor calvo, o con dos señores de saco y corbata. Director de colegio con un Challenger o con dos. De frente o de espaldas. Dos mujeres asiáticas con perros, en la cocina de mañana. Impúber latino con señora mayor en el cine. El placer bullerista se dispara en finísimos andariveles narrativos. Uno comprende que el placer bullerista no es sino eso. Coprofagia, zoofilia, orina, adolescentes, viejas, homosexualidad femenina o masculina, juguetes, enanos, amputados. El flujo de la gran perversión ancla en formas locales y temáticas de perversión. La perversión freudiana, el erotismo. en dos puntos, dice, el erotismo, el franeleo, el juego literario decimonónico de imaginación y memoria. Lo pornográfico, unario, pleno y rotundo, no es perverso. Subrayemos, según este señor. Es blanco, inocente, ingenuo. Es rigurosamente angelical. Esto es para un blanco, ¿no? Porque para un negro vaya uno a saber lo que es el sexo. Todo es superficie. ¿Eh? Claro. Todo es superficie, todo está expuesto. Nada que ocultar, ninguna moral a subvertir o a violentar. Ningún orden contra el cual levantarse o llamar a la revuelta. Masturbación, pareja, tríos y multitudes, anal y oral, penetraciones múltiples, lluvias de esperma y orina, lesbianas y gays, todo el sexo se verifica como un ritual frío y cansino, como una gran máquina de fifar, una máquina limpia, indiferente, rítmica, incesante. ¿Cuál máquina? Internet. Carece de contravalores, de inhibiciones y prohibiciones, y por tanto carece de moral y de dobles discursos. Ignora los funcionamientos duales del tipo muestro oculto, permito prohibido, deseo reprimo. La orgía fotográfica ha arrasado con los funcionamientos dualistas, con la organización piramidal del pensamiento clásico y ha instalado los juegos horizontales de la clasificación. Es la muerte definitiva del erotismo y de toda forma de perversión y doble moral en manos de una especie de monismo blanco y devastador. Quizás aún no esté de más observar que erotismo, pornografía, no son registros o dos estilos que podamos valorar y calificar para poder elegir uno y descartar el otro. Son relevos, pertenecen a tiempos históricos y tecnologías bien distintos. El primero es literario, psicoanalítico, vive gracias a las hipótesis de los dos mundos y de los dos niveles, al amor y al erotismo. El otro es microrrealista, masivo, indialéctico. Si lo perverso, erotismo, es aquello que se oculta, que no se muestra, que no se dice, lo obsceno sería la pornografía, que es aquello que se codifica. La codificación es un procedimiento de sobreexposición. La tecnología pornográfica es el zoom, la microscopización y multiplicación horizontal de las categorías y casilleros de la clasificación, la ausencia radical de miradas genéricas, planos generales, narrativas, teorías, ideologías. Pero zoom tiene aquí sobre todo un sentido literal, la ampliación fotográfica del objetivo. Un universo microscópico espera detrás de la bidimensionalidad del signo. La técnica del zoom aparece como un hiperrealismo holográfico, que prefiero llamar microrealismo por la definición enloquecedora que promete. El mundo pornográfico es un mundo doloroso, intolerablemente preciso como el de Funes de Borges. La pornografía es el fin del panóptico y el pasaje al microóptico. Aún bajo la forma de una especie de hiperestesia, de exacerbación alucinógena de los sentidos. Una sensibilidad visual tan aguda que ha devenido táctil u olfativa. Una microcámara fue instalada en el ducto vaginal. La idea era registrar un orgasmo simultáneo. La pareja estelar debió repetir la faena una y otra vez durante casi una semana. Este experimento no fue realizado por Gerard Damiano, sino por un equipo médico de una universidad inglesa. Gerard Damiano debe ser un director de pornografía. Seguramente la curiosidad científica hoy, ya sin los grandes finalismos iluministas que la sobreordenan, es pornográfica. El contexto científico o académico de esta microfilmación, quizá no esté de más anotar que lo pornográfico no es en absoluto el tema del film, sino su tecnología, ejemplifica el drama de una cultura pornográfica, el ardor de su deseo. Quiero ver eso más de cerca, quiero estar dentro de eso, quiero ser eso. Este deseo en su itinerario imposible solamente puede construir un cuerpo grotesco, ampliado, fragmentado, crecido, mórbido. En la galería porno, dentro de ese universo hipersexual, la mujer es la reina de la creación. Ella está acoplada a un pony, a una linterna, a un varón humano. Lo mismo da. Ella es la estrella. Todas las luces la enfocan, la recortan y la encienden. Todo el cuadro le da relieve y espesor. La rodea una prótesis de personajes secundarios, desdibujados y sombríos que también cumplen un papel enfático. Animales, juguetes, cosas, hombres, pedazos o fragmentos de cosas o de animales o de hombres, penes, dedos, lenguas. Castigado con un descenso en la escala zoológica, el hombre es una más entre tantas bestias, un ejemplar. Y no de los valiosos, supongo yo. En el circo zoológico el apetito sexual omnímodo de la mujer. Privado de toda participación, paradójico, eunuco erecto y obediente, el hombre es uno más entre tantos artefactos de proporcionar placer a lo único humano que la pornografía tolera y estimula, la mujer. El cuerpo de ella es capaz de las más graciosas figuras coreográficas. Se tiende, se estira, se curva, es plástico. El cuerpo de él, en cambio, cuando aparece, es masivo, torpe, grotesco. La cara de ella se enciende en una sensibilidad casi exacerbada. Ese placer es de placer o de picardía, de dolor o de éxtasis, incluso de ternura o de cariño. La de él no indica la menor emoción, el menor afecto. Inescrutable, impenetrable, como un animal, él se deja manejar, incluso cuando maneja. Su expresión se neutra, quizás ligeramente concentrada como un cirujano en lo que está haciendo, en lo que conecta a la reina. La pornografía registra así el drama clásico del amor, la relación injusta entre el obsesivo y la histérica narcisista. La única misión del autómata es acoplar alguna parte saliente de su cuerpo con alguno de los agujeros del cuerpo de la mujer para provocarle placer, o sufrimiento, o lo que sea, y disparar así el milagro, el clic de la cámara fotográfica. Muy bien. Bueno, vamos a llamar a este señor, Marcelo Viñar. Gastón, le puedes dar el teléfono ahí a Federico. Exacto. Dame un segundo. Dale. Comentate algo ahí del Mundial, no sé. Bueno, para la gente que está escuchando, que seguimos repitiendo, no sabemos quiénes son, porque en la radio, en nuestras vidas, sigue existiendo en comunicación. Tenemos el Facebook de Uniradio, está el sitio 89.1 FM, pueden escuchar la radio, y ahí estaría bueno escuchar algún tipo de respuesta en torno a esto que supimos llamar salón. Acabamos de leer un texto de Sandino Núñez que se encuentra en Enciclopedia. Yo me pregunto, luego de leer este texto, que claramente Sandino ha curtido la industria pornográfica del audiovisual. Si no está visto todo muy... de la misma manera que él traduce de clínico y de... él de una manera realiza... él es como que se funden ambos, ¿no? Porque de una manera él critica que ya no es un panóptico, lo que de una manera... se traduce a través de la pornografía, ya no es su fin, de alguna manera agarrar a todos, que el sexo no funda, sino que es estrictamente meterse adentro, buscar el ser desde afuera. Pero sin embargo, él se mete adentro. Entonces, de alguna manera, él también no debe escapar a su manera de pensar. Y bueno, separa al hombre, a la mujer. La mujer parece que es el objeto de la pornografía. Se busca recortar a la mujer, se la busca de todos los lugares. De una manera es el centro de atención a la hora de lo que es. Pero eso también es porque lo ve un hombre, ¿no? O por lo menos la mujer está entrando en esa misma conducta, porque... sí, se supone que haya porno para la mujer. Exactamente, que es algo que tampoco está muy, ¿no? Es como que sigue habiendo un cruce ahí raro de sensaciones, porque de la manera que la mujer está más liberada, la sociedad, lo seguí hablando otro día, sigue siendo una sociedad machista. Sí. Homosexual masculina, por así decirlo, ¿no? Y sin embargo, yo me estoy encontrando con esto recién, así que... ah, ¿vos no había leído esto? Lo leí por arriba, sí, pero está, yo qué sé. Es bastante lógico igual todo lo que plantea, ¿no? Sí. Está bueno... ¿qué pasó con el señor? Él habla, no sé, lo están llamando, pero... cuando él habla un poco de cómo aparece el varón ahí, ¿no? Como un animal, como una cosa amorfa, ¿no? Donde es verdad, ¿no? Generalmente no importa que exprese, que... sí, yo igual difiero con eso. Este artículo también me pregunto que debe ser de los 90, ¿no? O capaz que no sé de cuándo, porque... ahora entra a aparecer, capaz que uno también buscando otro tipo de aproximación al sexo virtual, audiovisual. Yo encuentro que el hombre es más tenido en cuenta. Y es más, capaz que antes no se fijó. Lo que voy, antes capaz que el hombre directamente cuando veía una película porno no se fijaba en la cara del hombre. Porque también hay un tema dentro de la tele o de lo que uno ve en la pantalla, es a dónde uno dirige la mirada. Sí, ¿no? Pero, admito que se recorta, ¿no? Capaz la pornografía es completamente recortado. Sí, pero sin embargo, yo en momentos que veía, bueno, justo en ese tema, como está, no importa, fiestas con chicas, no sé qué cosa, y aparece el hombre, corte, masturbándose y mirando todo esto que está pasando ahí abajo, ¿no? Ajá. Y una cosa bastante bizarra, vamos a ponerlo, sí, en el sentido, sí, que sí, no es lo que uno busca. Pero también el rollo está en esas brutalidades que tiene el porno, que ahí es donde yo lo llamaría más como, ¿no? Pornografía, que también eso que para mí escapa un poco de la escritura, que es cómo vos podés describir 20 tipos enfrente de la mujer activándose, es como es ¿me explico? No, pues es siempre busca lo más grotesco, lo más, o sea, Está planteado en South Park en un capítulo que él, para llegar, el padre de Randy Marsh, para llegar al orgasmo, tiene que... Vas viendo los salteos que él dice, y arranca con chicas japonesas, después pasa a elefantes, se escucha... córtela. Y después dice chica brasileña tirándose pedos, no sé, ¿entendés? Y entra a subir de grado porque ya la manera en que él llega al orgasmo es con un consumo. Esta que es un consumo ya, que parece que la gente no asimila lo que está viendo en el momento... Claro. Con tal de llegar al orgasmo. Claro, pero muchas veces me parece, a mí no me pasa a ser muy fantasioso, situaciones que... Y nunca tuvo un contenido más allá del lograr la cúpula, ¿no? La pornografía no le pida mucho. Que sí. También es su base. Sí, bollerista y chau. La gente quería gente fifando porque rendía, vendía. Es sí, más, sí, fue toda una instancia que creo que surgió en los Estados Unidos en los 60 o 70 que acompañó una caída del cine y bueno, también la aparición del video, ¿no? Porque también lo dice Santino Núñez, que también el porno viene con la tecnología. Él habla más que el porno, más que lo pornográfico ser la escena, la instancia, es el cómo eso se transmite mediante cámaras, mediante... Ah, claro. ¿No? Sí. Y bueno, introduce el tema del zoom. Que es real y que a veces uno cuando ve películas porno, más o menos de las viejas, ¿no? Es un plano general que introduce la secuencia, la gente franelea como cualquier vida normal, y después se pasa un zoom para ver lo genital. Uh-huh. Entonces toda esa cosa media que puede ser el erotismo, que es el beso solapado, la cosa que no se ve, la forma en que se saca la ropa, lo que se dice al oído, la gente, todas esas cosas como que se pierde. Es como... ¿Puede ser que la pornografía quizá la mujer busque un poco más eso? No sé, nunca he visto pornografía de chicas. Puede ser interesante. No. No sé, vamos a fijarnos. ¿Qué vas a fijarte? No sé, algo de eso. Yo me imagino, no sé, ¿qué podrá querrá ver una chica? Porque también, por ejemplo, hay mucho que es el famoso point of view, ¿no? Que también sale en el cine estadounidense con la década de los 90 con el tema de la subjetiva. Cuando entra a ver cámaras como la Steadicam, que se supuestamente se ha originado a nivel macro en la película Resplandor, entra a utilizar el movimiento del cuerpo para acompañar el movimiento de la persona. De una manera, yo estoy viviendo lo que estoy viendo. Y en el porno apareció también el point of view, ¿no? El famoso POV, que es como el hombre filmando lo que ve mientras tiene sexo, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, me imagino que uno de las chicas sería la chica agarrando la cámara y viendo al tipo arriba, abajo, no sé, y mirando su miembro, etcétera, ¿no? Es como... Pero bueno, acá... Mirá, feministas anónimas, 2 puntos. Queremos una pornografía para mujeres. Nosotros también tenemos fantasías sexuales. Claro que me gustaría que algún día se llegara a producir pornografía. A ver qué dice. Pero no vamos a entrar en el tema... Bueno, ya entramos en el tema de internet. Gastón parece que tiene un problema que el otro día descubrimos, que como están frente a una computadora no puede... No, pensar, no. No. Vuelve al clic. Si esta computadora pudiera reproducir ya mi voz... Inteligencia artificial, creo que ya ni me precisaría, me voy a matar con este cable. Che, nada, pero también lo que dice acá el señor este es que primero separar erotismo de pornografía. Después, el gran objeto, que no es el objeto al revés, sino el sujeto y el objeto de los que lo rodea, es la mujer. Nosotros somos objetos de esta pornografía. Bueno, habla de todos los géneros y dice que es todo horizontal, ¿no? Que de una manera todo lo que se puede consumir, como son parejas, jovencitas, oral, bla, bla, bla, entra todo en una misma franja. De una manera, es como que eso no tiene grados. Son instancias de una cosa que es consumo. Busca de una manera el achatar, que de una manera los goces, los gustos, la ampliación del inconsciente está regulada por ese mercado. Yo no tengo ni idea, la verdad, ni cómo funciona, ni qué dinero mueve, qué. ¿Cuánto capital mueve la industria pornográfica? Y yo creo que más que mover plata en sí misma, lo que hace es generar en la cabeza de la gente mucha porquería y deja a la gente... Que eso después lleva a otro tipo de consumo. Deja a la gente ansiosa, estresada, nervios, de la misma manera que te libera, porque también tiene su cara positiva el porno, ¿no? Pero también después te genera una forma de vida, que sabes que tu sociedad corresponde a esos lugares donde está permitido cualquier cosa. Entonces es como que de ahí se dice... Pa, estamos en el horno. Dale. Hola, buenas tardes. Hola. ¿A Marcelo? Hola, Marcelo. ¿Cómo anda, señor? Bien, un placer. Le agradecemos que su tiempo. Nos acaban de decir que está un poco reducido el tema. Estamos en la radio Uniradio de la Facultad de la Universidad de Comunicación. No. De la República. De la República, en la primera radio universitaria, Uniradio, esto es 89.1. Estamos arrancando nuestro programa que es Salón, llevamos 8 programas. Te repito, agradecemos que estés aquí. ¿Puedes describir un poco cuál es tu rol hoy a nivel, por ejemplo, educativo, en torno a lo que es la APU también y la universidad? ¿En qué andas? ¿En qué ando yo? Claro. ¿En qué ando? Bueno, puedo contarles que voy a presentar un libro que edita Editorial Strilce, ¿sí?, que se llama Mundos Adolescentes y Vértigo Civilizatorio, a raíz del cual va a haber en el Paraninfo de la Universidad el día 28 a las 19, un encuentro que va a convocar al rector, a la directora de Senfores del INAU, a Milton Romani de la Junta de Drogas, al director del INJU, que es Matías Rodríguez, y a mí, para conversar sobre la juventud en el Uruguay de hoy. Ok, Marcelo, ¿este trabajo ya está terminado o es algo que sigue en desarrollo? ¿Está viendo a nivel editorial qué sucede? Ese trabajo tiene un hito terminado, que es la publicación de un libro, pero es un trabajo interminable, porque siempre que se termina un paso o una etapa, después hay que proseguir porque la vida sigue y la historia sigue. Lógico. ¿Nos puedes volver a repetir qué día es? Es el día lunes 28 de junio a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad. Buenísimo. Marcelo, una consulta. Tú hablaste de adolescentes, ¿no? Hoy, con todos los cambios un poco en la sensibilidad del ser humano, en concreto a nivel local en Montevideo y capaz que Uruguay, sumado a medios de comunicación, cambios profesos en la educación, etcétera. ¿Hoy vos a qué llamarías un adolescente? ¿En términos de edad o hasta de prácticas? La periodización tiene artificial. Podríamos decir que hay una programación neuroendocrina que fija el fin de la infancia y el comienzo de la adolescencia en la menarca, en la primera regla en la mujer, sí, en el cambio de los caracteres sexuales secundarios en el varón. Pero eso inicia toda una serie de transformaciones psicológicas en un trabajo que implica desprenderse del mundo infantil, de dependencia a las figuras endogámicas, a las figuras familiares, y que comienza una apertura y la creación de un mundo propio y la creación de un proyecto de vida. La convención, si bien lo que importa es definir los criterios transformativos, a veces nadie supera la etapa adolescencia. No hay que definirla solo en términos cronológicos, en términos de tal edad, de los 13 a los 17, sino en el logro de una autonomía de pensamiento y la aptitud para tener criterios propios de cómo orientarse en la vida, lograr un trabajo, un vínculo amoroso, un autosustento en el plano material y simbólico. En este momento, y dado las características de las mutaciones sociales, a veces hay una adolescentización de la tercera década de la vida, y hay conductas, comportamientos o actitudes porque al nacer. Hola, Marcelo. Hola, como parece se cortó la comunicación. Yo prefiero llamarle juventud directamente, con un criterio un poco axiomático. Pero papá es él. Marcelo, mirá, no te estamos escuchando bien acá, se está cortando la comunicación. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Hola. Sí. Sí, se nos corta a nosotros tu charla. lamento. No. Ahora mejor. Yo estoy escuchando normalmente. Normalmente nosotros hasta un segundo se nos cortaba. Bueno, terminamos de escuchar cómo estabas de una manera definiendo hoy la adolescencia. No hay una definición única de la adolescencia. Hay una diversidad de adolescencias por grupos culturales, por clases sociales. Pero la adolescencia puede ser también dentro de eso, que es encontrar ese amor, encontrar ese trabajo, encontrar ese lugar en el mundo. Yo a veces relacionaba adolescencia con el que adolece, ¿no? El que siente un poco más de eso otro. Es hoy, de alguna manera, esa adolescencia está entrecruzada por qué dentro de lo simbólico que hablaste vos. ¿Cuáles son hoy los caracteres que de alguna manera hoy definen la adolescencia? La incertidumbre, diría yo. La necesidad de crear códigos claros para poder orientar un proyecto de vida. Ok. Che, y una pregunta, en torno a todo esto, dentro de lo que son más que nada las prácticas... El mundo del trabajo, el mundo de la capacitación, el mundo, los modos actuales de producción material, de producción científica y el mercado material de trabajo suele ser bastante cruel. Los primeros pasos son más difíciles que cuando nosotros fuimos adolescentes y jóvenes. ¿Por qué eso? Bueno, por las transformaciones vertiginosas que están ocurriendo en el mundo de hoy. Exacto. Una pregunta. Por una sociedad de una movilidad un poco vertiginosa. Ok. Marcelo, una pregunta dentro de esto que estamos planteando ahora. Cuando hablabas de adolescente, ¿no? Hablando un poquito más de jóvenes, capaz de, cuando hablamos de mercado trabajal, de relación amorosa, yo por mi situación en concreto, lo veo como algo más que entra a ocurrir posadolescencia, ¿no? Dentro de cierta certeza, a nivel de que ya tengo seguro lo que quiero ganar, o dónde, o cómo buscarlo, o qué es una mujer directamente. Dentro de ese sector, ¿cómo ves hoy que los medios de comunicación en Uruguay trabajan al joven? Como la mona. Bueno, y dentro de lo que es el psicología, es decir, sí, piden respuestas prematuras, respuestas categóricas, definiciones nítidas, estadísticas, cuando en verdad de lo que se trata es de abrir buenas preguntas, de interrogar cuál es el lugar de los jóvenes en una sociedad compleja y en cambio. ¿Esto qué está haciendo? ¿Son baches en torno a lo que han pasado en años anteriores, como toda enfermedad que generalmente se traduce un poco como respuesta a la otra solución? ¿O es algo que de una manera... Yo defino a la adolescencia como un trabajo de construcción interior, como algo que cada uno tiene que... Digo, no es una identidad ya dada, sino es una identidad... un proceso elaborativo de transformación de sí mismo que es a construir. La experiencia de la primer caricia, del primer encuentro sexual, del primer encuentro amoroso, son experiencias inéditas que en la sucesión de generaciones son por un lado inmemoriales desde el comienzo de la humanización, pero que para quien vive esa experiencia y visto desde sus subjetividad es un inventor y tiene que estar en una posición de inaugural y de singularidad. Ok, Marcelo. Yo quería cuestionarte en torno a esto que va a ser esta actividad en el Paraninfo, ¿no? ¿Esto responde a otra serie de hechos que vos ves que están pasando en paralelo, o es una cosa en concreto en torno a este evento editorial? A lo que voy, la Facultad de Psicología, o tú estás viendo que están pasando cosas para de alguna manera encontrar esos lugares en común donde los jóvenes y los adultos se puedan encontrar. Y porque yo a nivel de los medios de comunicación, por ejemplo, de esas grandes preguntas que decís vos, o esos planteos que de alguna manera realmente movilicen al ser, yo no estoy viendo muchas caras, ¿no? Hay como una gran preocupación por el estar en el mundo de hoy. Y bueno, se trata de abrir buenas preguntas y establecer en una sociedad fragmentada, en una sociedad donde el exceso a veces de información vuelve a la información y la realidad por exceso la vuelve incomprensible, la vuelve saturada. Y se trata de establecer espacios de controversia, de diálogo, de restablecimiento del conflicto intergeneracional y pasar de la fragmentación al diálogo, de la fragmentación al encuentro entre diversidades. Sí, Marcelo, Y se nos está acabando el sí, tiempo. Sí, la última, sí. Esto tú decís, ¿no? Bueno, va a suceder el lunes 28 en Paraninfo. Pero realmente, ¿qué proyección puede tener estas discusiones? Qué bueno que se abren. Es verdad, digo, los medios de comunicación no llegan. Bueno, se trata de buscar, de abrir debates, de abrir espacios de debate y controversia y de pensar quiénes somos como sociedad y hacia dónde queremos ir. Uh-huh. Y se trata, ningún evento por sí mismo puede ser suficiente, es en la suma de una multiplicidad de eventos, de acontecimientos que podemos ir tejiendo como en un telar una comprensión recíproca de nuestras diversidades, además de salir campeones del mundo en fútbol. Póngale. Bueno, Marcelo, ya se entendió un poco el concepto. Nada, era eso, era más que nada tener a usted presente acá. Lamento que no podemos estar un poco más de tiempo. Nosotros haber preparado un poco más la situación mejor, que lo llevamos el mismo día, pero agradecemos la presencia. La presencia suya. Les mando un abrazo y que tengan éxito en la tarea. Igual, bueno, señor, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos con Marcelo Viñar, psicoanalista, no sé si actual o exdirector de la APU. Que ex director de la APU. Ex director de la APU. Sí. Que nada, me deja pensando en algo que yo vengo viendo hace tiempo, que es que yo siento como mucho temor, ¿no? Con todo esto que está pasando, que el señor acaba un poco de decir con esa pesadez en la voz y rasposa, que yo creo que tampoco, yo por lo menos, ¿no? Yo no. Alguien que no estamos haciendo mucho para nada, ¿no? Es como, no sé, yo no, por ejemplo, no soy... ¿No estamos haciendo a quién te referís? ¿A la sociedad en general? Creo que a esta altura del partido los que de una manera tienen como una aposta en torno a lo que son esas nuevas generaciones son la gente que acaba de salir o que está en un proceso de madurez que puede ayudar a esa gente de alguna manera. Y es verdad también que este es como un país un poco retrógrado y un poco de viejo, que también nos cuesta a nosotros ingresar en ese mundo para de alguna manera decirle a los jóvenes cómo tendrían que vivir ciertos aspectos de la vida. Claro, pues date cuenta, toda la discusión esta que se va a dar, yo quiero saber ese día, voy a ir ese día para Paraninfo y quiero ver qué público va a ver esto. Claro, pues eso es lógico. De 40 para arriba. Sí, lejos. Sí, no sé, capaz que sí. O sí. La gente que hable. La gente que hable, todo. Marcelo Viñar es un tipo que creo que tiene casi 70 años, pero no deja de ser un tipo interesante. No, pero no. Eso, revés. Se va a ir. Pero también me da como un poco de recelo eso, que amén de que uno esté haciendo un trabajo social, como puede ser una maestra, como puede ser un profesor, como puede ser en un ámbito complicado, como puede ser una escuela, ¿no? De situación crítica, etcétera, que eso es como un trabajo de otra índole. La gente también que piensa el mundo, que trabaja el mundo desde lo comunicativo, como nosotros en este caso, o no sé, o la gente que vive el día a día y trata de transmitir una cierta moral, una cierta forma de ver el mundo, nada, allá cada uno, ¿no? Pero con cierta cabeza y esperanza, que nada, que yo creo que está muy complejo, y el tipo acaba de decir que nos estamos quedando sin tiempo, ¿viste? Y es real, creo yo, mirá que lo que dijo él, no sé, a mí me pegó, yo también ando medio para el orto, pero que está quedando poquito para entrar a dar vuelta un poco la bocha. Como que... Si no lo veo tan... Siempre hay tiempo. Pero si no te lo planteas vos, si no te lo planteas vos en vida, en tu generación, en tu instancia... Ah, no, bueno, fuiste, claro. Por eso te quiero decir. Y a mí me está costando, ¿viste, loco? Yo no... Yo sigo que le quería hablar antes de cortar una cosa que un día hablé contigo acá, que es el tema del stop. ¿Viste? Yo a veces creo que... A mí me está haciendo mucho mal la tele... ¿Me está haciendo mal? ¿Le está mirando mucha televisión? Más o menos, pero me está haciendo mucho mal la computadora. Me está haciendo mucho mal mucha cosa, loco. Y es como que no. Y lo peor es que yo no puedo dejarlo. ¿Entendés? No es que está ahí y yo no me prendo. Claro, pero es una herramienta, vos tenés que ver con. Claro, pero hay algo en uno. Capaz que es un déficit personal. Y si ves basura, tenés que saber que estás viendo basura. Decís, no, me voy a drogar con basura ahora, televisiva o lo que sea. Y está, después cortás. Claro, pero está ahí. Sí, y te va a quedar un poquito resaca siempre. Pero... está ahí, ¿entendés? Como apretar un botoncito y como que te enterás de todo el mundo. Y el 80% de la gente sentís que va a hacer las cosas mejor que vos. Pero, todo chuco, vos. No, pero mirá esto. Pero difícil hacer un programa como la gente, vos. Que la gente te mire o sin una producción y tacata. ¿Cómo ingresás vos en ese mundo para contar tu historia? Es como que siempre estás esforzando por ser uno de ellos o por ser diferente, pero entrando siempre en una misma mecánica de consumo y en un punto... Sí. Bueno, existe un mercado. Lo que dijo él de una manera. Sí. Pero entonces, eso, ¿entendés, loco? Yo no estoy para nada, ni lista, ni nada, ¿no? Vamos a cerrar con esta gente, a ver que viene ahí de Exceso, una banda punk y... Pero yo ando, loco, yo no estoy pudiendo escribir, yo hablo de yo tendría que hacer un ejercicio, a ver si podemos hacerlo ahora, sí, de no hablar desde yo. Te cuesta. No, pero vamos a hacerlo. Bueno. Dale. Bien. Che, ¿qué estuviste leyendo, Gastón? Santiago Núñez. No, ahí en internet. Acá. Ya te digo. Ahí te equivocaste, ¿no? Sí. Pero... Sí, bueno, ¿qué estuvimos leyendo? Estuve leyendo yo. Yo no dije que estuvimos. Bueno, pues estuvimos en nosotros. No, pero leí yo. Ahí le arrastraste de vuelta, loco. Te estoy diciendo que no metas el yo. Bueno, muy bien. Estamos acá en la radio, en la Universidad República, viendo Feministas Anónimas. Porque todas tenemos secretos inconfesables, dice. Queremos una pornografía para mujeres. Volvemos a la pornografía. Exacto. Sí, sí. Yo soy un desastre. Claro, ¿no? Que nos gusta vivir nuestra sexualidad plenamente. Y eso incluye... otra vez te equivocaste vos, Y eso incluye utilizar la pornografía como recurso erótico, igual que un condón de sabor o un vibrador. ¿Qué es esto? ¿Vos, no sé, es una página. Vamos a cambiar, porque es un desastre esto. Yo no sé ni por qué estoy hablando de porno, loco. No sé, qué sé yo, traes un... Lo de Sandino, yo que se escribe Sandino Núñez esto, loco. Yo pensé que iba a estar bueno. Bueno, pero no está mal. No sé, vos. Pero nos llevó por un lado raro, ¿no? Yo en algún punto, a veces sí, me pregunto eso. ¿Qué es lo que uno busca? ¿Quién fue que me dijo...? Ahí está, ayer me lo dijo un conocido. Me dijo, como que en alguna manera las relaciones que uno busca, lo que uno lee, tacataca, también son de manera rebotes de... Yo le decía a vos, vete, tal persona o tal otra siente de tal manera. Uh-huh. Y yo le decía, sí, pero sabes que vos estás viendo en esas personas porque vos lo estás de una manera planteando ahora. Entonces quiere decir que es algo que de alguna manera vos estás buscando. Vos podés estar con otra persona, podés estar en otra situación, o sucede. Entonces también es como eso que... Dios los cría, ellos se juntan. Algo así, sí, o dime con quién andas y te diré quién hasta eres. ¿Hasta qué punto no nos estábamos buscando todo esto, viste? Yo, qué desastre. Sí, tenés vamos a hablar. ¿Vos la también? Sesión con Villar, ¿cómo es? Marcelo Viñart. Viñart. Está medio caribe, porque capaz si le tiramos... qué sé yo. Fau, qué embole, vos. Estás mal, Mateo, Te encontré mal. Pues loco, vamos a ir a una pausa. ¿Qué temita vamos a tirar? Mirá, voy a leer acá. Acá es todo yo verga, es esto. No puedo ocultármelo a mí mismo. Dice, a duras penas domino la ansiedad que me atosiga en este instante. Ahora que, empujado por mi interés, decido transcribir con mucho cuidado la copia con mucho cuidado. Uh-huh. ¿No es? ¿Esto de cuándo es? No sé, pues yo creo que la gente hoy por hoy carece de cuidado. ¿Carece de cuidado? Sí, cada vez menos, claro. La gente no piensa lo que hace. Yo incluido. La copia apresurada que con riesgo y con mucho esfuerzo conseguí entonces. El episodio, hoy como ayer, se me presenta, a pesar de todo, muy angustioso y lleno de reproches. Contrariamente a su costumbre, él no había cerrado la mesa del escritorio, por lo que su contenido se encontraba a mi disposición. E inútilmente intenté justificar mi actitud recordándome que jamás había abierto un cajón. Había un cajón abierto. Bueno, esto es lo mismo. Lo que decía yo de la tele, ¿entendés? No quiero hablar más de yo, loco. Porque aparte me tengo que perfeccionar. Y dentro había muchos papeles desordenados. Y encima, estaba escrito. Estaba apoyado un volumen incuarto muy bien encuadernado. En la página por la que estaba abierto había un trozo de papel blanco en el que estaba escrito de su puño y letra. Comentarios perpetuas. Número 4. Sería, por tanto, completamente inútil justificarse de que, si el libro no hubiera estado abierto en esa página, y si el título no fuese tan sugestivo, yo no habría cedido a la tentación, o al menos hubiera intentado resistirla. Te quebrás. El título... Estoy... Hay que llamar a Marcelo, venga para acá, me parece. El título resultaba... Yo sabía que no había llamado a un psicoanalista. El título no resultaba bastante raro. Más que por sí mismo, por el lugar en el que se encontraba. Al echar una ojeada en los papeles desordenados, entendí que no contenían más que alusiones a episodios eróticos. ¿No? Es siempre lo mismo, loco, siempre... Yo no quiero sentir más, ¿no? Alguna indicación de relaciones personales y borradores de carta de naturaleza estrictamente privada, de las que más tarde comprendí la artificiosa y calculada negligencia. ¿Qué pasó? Estoy leyendo esta verga, diario de un seductor. El diario de un seductor. A ver, ¿quién es vos? No, no tuve que ir muy lejos. Ella va por casa del comerciante al por mayor Baxter. Allí no me encontré solo con ella, sino también con un hombre que apareció por casualidad. Eduardo, el hijo del dueño de la casa, está enamorado de ella con locura, se nota a primera vista con por su propio... También él trabaja en el comercio, en el negocio de su padre, es un buen hombre, agradable y alegre y tímido. Pobre Eduardo, no sabe cómo comportarse con su amor, piensa que por la noche estará también ella y entonces se arregla, se pone solo por su amor, el traje nuevo, oscuro, se coloca solo por su amor, los puños y hace un ridículo espantoso... ¿Cuántas veces yo mismo no me he valido la timidez para engañar a alguna virgencita? En general, las jovencitas se muestran muy duras con los tímidos, aunque los amen en secreto. Con la timidez se pierde viralidad, y por eso también un medio relativamente bueno para neutralizar la distancia entre los sexos. Es lo mismo que pasa, estoy recortando, cuando por mucho tiempo se ha tratado a un joven como a un niño. ¿Estás podrido? No, te veo mal y me pone nervioso. No sé, ¿o? ¿Qué hacemos? Vamos a un tema. Le agradezco a mi amiga Celia, que me dio unos temas de música. Vamos a pasar uno de ellos, no sé cuál es. El primero, ¿qué dice ahí? Un tema de Pixies y nada, ya volvemos. Saludos, Celia. Face turns blue. I know the nerve is walking.

89.1 FM. Unirradio. Universidad de la República. Volvemos con Salón, es el segundo bloque. Seguimos vivos. Vamos a leer una pequeña biografía de un director de cine alemán llamado Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder nació el 31 de mayo del 45, así que se cumplirían 65 años de su muerte hace 15 días. No de su nacimiento. Murió el 10 de junio del 82. Fue director de cine, teatro y televisión alemán, además de actor, productor y escritor, siendo el más importante representante del nuevo cine alemán. Llegó a encargarse también de la fotografía y sobre todo del montaje de muchas de sus obras. Quiere decir que estaba atrás de ella, ¿no? La soledad, el miedo, la desesperación, la angustia, la búsqueda de la propia identidad y la aniquilación del individuo por los convencionalismos, el amor no correspondido, la felicidad soñada y el deseo tortuoso, la explotación de sentimientos y su comparación a una mera transacción comercial, las pasiones íntimas como forma de retratar una época, dice la Alemania de los 70, que aún arrastra las consecuencias de la posguerra, de esa democracia que recibió como regalo, y dar testimonio de sus grietas económicas, políticas, morales y sexuales son los grandes temas del cine de Fassbinder, en el que casi siempre tendrá un protagonismo esencial la mujer, figura que le servirá de excusa para poner de manifiesto los mecanismos opresivos que se dan en la relación de pareja, para plantear diversas fórmulas de emancipación femenina y para representar a la mismísima nación alemana en sus films sobre la era Adenauer a través de tres heroínas que pugnan por sobrevivir a los estragos del pasado. María Braun, Ana Gigula, Lola, Bárbara Zukova, estoy hablando del personaje y la actriz, ¿no? Verónica Voss, Rosel Seck. Vos hablamos un poco del estilo El estilo Fassbinder es muy variado: clásico, barroco, realista, alegórico, expresionista, distante, moderno. No solo considerado el conjunto de su el conjunto de su filmografía, sino también cada película en particular. A menudo se habla de él como un gran director de escena, ya que cada plano estaba minuciosamente diseñado para provocar un fuerte impacto estético en la pantalla, ya fuese por su sobriedad o por sus retorcidas virguerías técnicas. Arreglos del momento en la artilugia. Foto. Exacto. Ahí está. En sus primeras películas abundan los planos lentos, muchas veces estáticos e incluso repetitivos. Sí, para abajo. Su estrecha colaboración con el cámara Michael Ballhaus le permitió llevar a cabo todo tipo de audaces giros, consiguiendo en alguna película verdaderos movimientos técnicos, como en Ruleta China, 1976. Ambos ensayaron por primera vez en Marta, 1933, el giro completo de 360 grados, que se ha convertido en el sello personal de Ballhaus en su posterior carrera en Hollywood, a las órdenes de directores como Scorsese, Coppola o Newman, entre otros. Hay que subrayar que el atrevimiento estético y técnico nunca fueron meros ejercicios de estilo. Siempre estuvieron detrás de un programa estético y ético que Fassbinder heredó de los maestros del melodrama de Hollywood, como Raoul Walsh, de quien tomaba su apellido siempre como seudónimo, o Douglas Sirk, a quien conoció personalmente, significando un cambio en su manera de hacer cine, y con el que colaboró como actor en su último film, el cortometraje Bourbon Street Blues. Al marcharse Michael Ballhaus a Hollywood, Fassbinder trabajó con Jaber Strassenberg, con quien rodó películas tan importantes como La ansiedad de Verónica Voss, Lola o la mítica adaptación televisiva de Berlín Alexanderplatz. En sus últimas películas su estilo se complicó aún más, dando obras sus más difíciles y distanciadas que el espectador, como La tercera generación, etcétera, que era él. Sí, abajo ahí. Exacto, temas, cine de mujeres, por ejemplo. Te lo tiro así. En su filmografía, llena de personajes femeninos inolvidables, hay que destacar algunas actrices con las que trabajó intensamente, como Hanna Gigula, ¿cómo se pronuncia? Hanna Gigula. Ahí está. Nombralas vos, pues yo no encaro. Sí, no importa, actrices alemanes que para una media no estamos. Yo Hanna Gigula la conozco, la única, después no. Y ahí. Sí. Todas ellas de su misma generación formaron parte de su equipo desde el principio, pero también trabajó con actrices mayores, como Brigitte Mira, una actriz y cantante de mediana edad, que él reivindicó dándole papeles protagonistas en Todos nos llamamos Ali, 1973, y Viaje a la felicidad de Mama Custer, 1975. Qué loco, ¿no? Porque acá ya en el 73 hizo dos películas. Vos imaginate. No, que... bueno, él está considerado el monstruo del cine. Porque él claro. Nació en el 45. Nosotros cuesta venir una vez por semana. Acá imaginate hacer dos películas en un año. En el 45 y en el 82, él tiene, desde que arrancó a hacer cine, creo que en la década del 70. Sí. Él en 10 años. Sí. No, en 15 años hace 40 películas. Qué demencial. Se supone que él está considerado el monstruo del cine. Murió. A los 38 años de sobredosis y por problemas también de la cabecita. ¿Qué se encajaba? Como en esa época de todo un poco, pero merca más que nada. Y porque también para rodar esas pelis. Imagínate 40, pasar todo el día laburando y... Y te va a quedar mal. ¿Sí? Eran épocas. Pero no, una bestia. Filmó 40 películas en 20 años, creo que fue, o un poquito menos. A modo de dos por año. Películas enteras, aparte, además, ¿no? De películas. De formato una hora y media, con producción, todo. También en Alemania en esa época, y ahora también junto con Francia y otros países en Europa, tienen políticas culturales muy fuertes. Que si vos más o menos tenés un apellido y una carrera en ese momento, el Estado te proporcionaba elementos como para terminar las obras. Dice, cine gay. Aunque Fassbinder nunca trató de hacer un cine gay, en el que se tratara lo gay como una problemática, en casi todas sus películas aparecen personajes homosexuales, y como él mismo dijo... Siempre puede notarse una sensibilidad gay en todas mis películas. Cabe decir que Fassbinder era homosexual y de la misma manera que vivió con muchas de sus parejas. Cabe resaltar, ¿no? Claro, pero hasta diríamos que era atormentado, no porque no lo sintiera de corazón, sino porque se metía en relaciones bastante escabrosas y nada, un heavy. Además, algunas películas suyas tienen como protagonista un personaje homosexual, como no importa. Bueno. Esto es un poco Fassbinder. Dice un poquito más. ¿Te gusta su cine? Tengo la colección de la serie de él, Berlín Alexanderplatz, que fue casi la última obra que hizo en el 81-82, casi como yo nací. Que un poco retrataba esa Alemania de posguerra. Es una serie para televisión que hizo, que eran como 10 horas. Y está muy buena. Es Alemania también, ¿no? Los alemanes generalmente son bastante... completos en su quehacer. Pero más que nada, el tipo, yo fui un ciclo que hubo en Cinemateca, que las películas las trajo en Instituto Goethe, y fueron como 10 días de una maratón de Fassbinder, que eran todas las pelis, las obras. ¿En cuál de ellos? ¿En qué sala? En Carnelli la dieron. En Carnelli, qué grande esa sala. Y algunas en sala 2. Qué linda. Sí, cómo no. Y como el señor murió, acá hay un pequeño artículo que tenemos de la revista Eñe, del suplemento cultural del Clarín. Y bueno, dice acá una pequeña introducción. Dice, padre de nuevo cine alemán, más que una vida de cineasta, Fassbinder encarnó la intensidad de una estrella de rock. En películas que conservan increíble frescura e insólito vigor, retrató el infierno en una sociedad asesina que asesina a los débiles en cada mundo privado. A poco de cumplirse 25 años de su temprana muerte, auspiciada por la cocaína, un ciclo de guete, pim, pum, pam. Mesa de debate, coso, en Argentina suceden cosas. De otra manera, pero suceden. Sí. Va viendo acá, no existe esa palabra, ¿no? Virguerías. En la Real Academia Española, ¿no? Entonces puedo definir yo artilugios. Ponele. Me gustó. Una nueva tuya. Ah. Me encanta esa palabra. Che. No, yo tengo una película que a mí me gusta de él que se llama... ¿Cómo se llama? Bremen Freiheit. Que no sé muy bien cuál es la traducción. Ajá. Pero es una obra de teatro filmada. Está muy buena, como en un plano fijo ahí con otras cosas. Es una escena de teatro y de fondo una proyección de un mar en colores. Color rojo, azul, verde, los tres colores principales. Y es todo como una cosa media de época, así, de 1800, donde una pareja como aristócratas, no, una familia aristócrata, con todos los líos que hay a nivel de ascensión social, quién se casa con quién, ¿no? ¿Cuál es el lugar? No tengo hijos, tengo una hija, entonces, ¿qué he hecho con mi vida? Etcétera, etcétera. Tengo una hija sola y la tengo que casar con alguien. Poner y aparte de lo que se entran a acercar, son gente que realmente quieren aventajar, no importa. El tema es que la película La Mujer, porque es una obra de teatro, está toda la película diciendo la famosa frase en alemán, Ich liebe dich. Creo que está bien pronunciado, que es te amo, te quiero. Entonces le dice todo el tiempo en el oído y de frente a la gente, y la gente es como que hace caso omiso, ¿no? Es como que la palabra te amo, te quiero, de una manera te siento, es como que no... Ya perdió contenido. Ya se perdió. Y ella a todo el mundo le dice, corte, te necesito en algún punto, ¿no? Corte, te amo, quiere, menos de cosas, y cada uno está como... A diferente, te amo, te necesito. Bueno, se juntan en algún punto. En Alemania, pero... por ejemplo, yo había escuchado en su momento, por ejemplo, que Hilibri significaba te quiero, y que la palabra te amo no existe en alemán. Corte, de palabra que la traduzca. Eso es lo que yo he leído. El alemán es muy así. Son muy duros. Claro. Onda pasa cosa. Y termina que ella, teniendo hijos, habiéndose casado con diferentes personas, diferentes ámbitos, etcétera, que pues siempre tiene uno por ahí escondido, otro que se casa, uno que la deja, otro no, los termina por envenenar a todos. Y los mata a toda la familia, a todos los compas, todo. Y. Pa, no, nada que ver. ¿Viste la película La Última Cena? ¿Cuál? Porque debe haber varias. Una de ahora hablaste de envenenamiento, me acordé, vos, qué peliculón, eso debería bajarla. Es una película, es un grupo como medio intelectuales, liberales y progresistas van trabaja envenenando fachos. Trabaja básicamente. El ron, este que es el de la guerra del fuego. Un cara medio de mono. Son unos cuantos, puede ser. Cameron Díaz está, creo. Sí, está Cameron Díaz, sí. Es muy buena. Que son tipos que invitan a la gente a comer, claro, y después claro. Se lo lastran, ¿no? Sirven vino y siempre le sirve un vino diferente al invitado retrógrado que yo considera y lo envenenan. Gente que tiene que desaparecer, según ese grupo. Claro, que se terminan también comportando de una manera bastante... Ya el hecho en sí mismo de elegir quién está bien, claro. Y está mal, ya habla de... A quién vas a meter 2 metritos bajo tierra y lo van enterrando en el fondo. Hasta que... Yo pensé que se los comían. No, tan enfermos no están. Hasta que, bueno, hay como un comunicador que es reivindicador de la derecha, más retrógrado, no sé qué, pero es un comunicador. Ahí un día se lo encuentran justo en el aeropuerto de la ciudad, no pueden creerlo. Dicen, bueno, vamos a darle la caída. Están todos ahí. Dice, bueno, vamos a hacerle la cabeza, no sé qué, lo invitan a cenar y que tu programa está buenísimo. Y lo llevan para ahí. Y se dan unas discusiones en el grupo, no sé qué. Ya le habían servido el vino y bueno, el tipo queda solo en un momento. Y está bueno que les habla que él en realidad, tipo, le importa todo, nada. O sea, no. Está hablando de la derecha y dice, no, yo básicamente lo que tengo que hacer es guiarlo, a mí me pagan por eso. Sí. No importa nada, entonces es un mercenario, entonces el dinero. Claro, ni siquiera. No. Y bueno, y se queda solo y entra a mirar para el patio, no sé qué, y empieza a ver tumbas. Y se entra a rescatar porque ya hubieron 7-8 asesinatos. Complicado, está bueno. ¿Te gustó la película? Me gustó mucho. Peliculón. Perdón que me fui a cualquiera, pero. Me gustó. ¿Qué pasa, Mateo? No sé qué pasa. No sé. O Mariana o sigue por ahí, ¿no? ¿Se fue? Qué cagada, yo quería entrar, ¿no? Y bueno, está. No, ahora estoy bien 180 acá. Dice OJ Varela a Quilmes. OJ Varela y Gustavo Morales dejan Nacional y se van a jugar a Quilmes. Sacame el fútbol, batón. Ya tenemos mundial, no se llama. Pero bueno, a mí me interesa esto. El capitán nacional en la última temporada, Javier Morales, y uno de los fichajes estrella del año anterior, se podría decir así, Varela, ya no defenderá al equipo tricolor. Como adelantó 180, una vez terminadas las finales, la directiva del club... Día de mierda hoy. Se quiere desprenderse de varios referentes. Ambos tenían sueldos altos y OJ había chocado en los últimos tiempos con los dirigentes. ¡Qué ratones! Los dirigentes estos también, ¿no? Esto llevó a que no se... Además, un hombre nunca pudo jugar mucho tiempo en el exterior. Esto llevó, y termina el fútbol y no se va a compartir en abogado, poner. Esto llevó a que no se hiciera ningún esfuerzo por retenerlos cuando llegó la oferta de Quilmes, equipo que ascendió a la primera división del fútbol argentino. Futbolistas representados por Gustavo Méndez viajarán a Buenos Aires a realizar chequeos médicos, retomarán a Montevideo y en unos días volverán a la capital argentina. Otro, paño, Regueiro también, ¿eh? Oferta de clubes del exterior. ¿A quién quiere llamar vos? Un amigo. Muy bien. ¿Sacó el fútbol ese? Muy bien eso. Tengo Botnia también. ¿Cuál es peor? ¿Qué show es peor? Botnia, qué sé yo. Bueno, contame algo entonces. Tirame una película, Mateo. Yo tiré una, toca vos ahora. ¿Eh? ¿Una película? Sí. Venga vos, mirate esta que... Mirate esta. Sí. Hay una de un tipo que quiere invitar a una prostituta. Sí. Le quiere pagar para invitarla a ir a un cine porno. Uh-huh. Y ahí tratar de conquistarla. Ah, mirá. Sí. Él no tiene pene. Entonces, para él... relacionarse eróticamente o sexualmente con una mujer es darle besos. Claro. Entonces, de una manera, él siente que... Si tiene gónadas. ¿Cómo? Tiene testículos. Exacto. Él lo que quiere es llevarla como a su ámbito, porque él cree que el ámbito de la prostituta es el ámbito del sexo. Está equivocado, ¿no? ¿Qué cree el ámbito? Del sexo. Por eso aquí hay un cine porno. Uh-huh. Para que como que los ruidos, las imágenes la activen, ¿no? Pero él, sin embargo... como se comporta generalmente con casi todas sus conquistas, por así decirlo, que no son conquistas porque, sin embargo, él al no tener pene no tiene algo que luego... no tiene algo para direccionar, entonces él no sabe muy bien, ¿no? Sabe que le gustan las mujeres. Y de una manera lo que quiere es... Él es muy muy sencillo para besar, ¿entendés? Como tiene una cosa medio infantiloide, es el primer beso que te das en el cachete. Ajá. No, primero es como la mirada para el costado, y, ¿qué está viendo, no? Los ruidos, ¿no? Pijas, conchas que vuelan por el aire. Y ella gira también la cabeza y se miran y hay como un pequeño juego de idas y vueltas con los hombros, con las manos, y él en un momento le da un beso en el cachete. Y ella lo mira como diciendo, ¿qué haces, no? Ajá. Y él en un principio le había dicho, vos mirá... nada, te invito media horita al cine, queda 4 cuadras de tu casa, te pago 200 pesos, que es lo que vale, taca. Y en algún punto lo único que busca es sacarla de su contexto, metiéndola en su contexto. De una manera le mete una prueba doble, que en realidad no es una prueba, porque ella está más que conocida del tema. Y la idea es besarse. Adentro de un cine, con todas las perturbaciones que hay en el ambiente, de una manera remiten a sexo. Y de una manera tratar de volver a... al cine ese cuando tenía 8 años y iba con una compañerita al cine y él recordaba que ahí tampoco tenía pija. Claro, cuando tenía 8 años, pero tenía y después tuvo un accidente, sí, no tenía, claro. Pero que no tenía porque no la sentía, sí, como... Sí, claro. Capaz que se le paraba el pitito, como dice la Bersuit, pero... y de una manera volver a eso, que es como también volver a ver la historia sin fin. Ahí está. ¿Cómo se llama esa película? ¿Eh? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre. Llama un corto que íbamos a ver, que después no... No, claro. Bueno, es otro de mis cortos. Ah, ese es un corto tuyo. Que quiero hacer, claro. Ah. Nada, es una película que quiero ver. ¿La viste o no la viste? ¿Existe o no existe? La quiero ver. ¿La querés hacer? La quiero ver. ¿La querés ver? ¿Y quién la va a hacer? Y no sé, estamos esperando que pase cosas. ¿Tú qué película viste? Te conté esa. Me vi un western el otro día. ¿Alguna que te gusta, que te gustaría ver? ¿Que me gustaría ver? Sí. Inventate una película tuya. ¿Ahora? Sí, imágenes, así que te vienen. Me gustaría ver... unos vecinos que se quedan trancados en un ascensor. Que hay un apagón, ¿no? Y bueno, una cámara así de arriba. Cámaras por todos lados. Contame la historia. No, o sea, entra señor al fucking edificio, se va a tomar el maldito ascensor, como siempre, ¿viste? Y siempre hay vecinos. Lo más lindo que te puedo pasar en un ascensor este es viajar solo. Mm. ¿Verdad? Es espantoso de viajar con alguien ahí adentro. Son unos segundos, pero son feos. Yo lo sufría mucho. Yo siempre sufría mucho. A mí, a mí se me aprieta como una cosa como de invasión, que corte, ¿quién se metió acá? Que, Sí, y después de curiosidad, ¿quién es este otro? ¿Entendés? ¿De qué piso es eso? Ah, pero si ya lo conocés. El jueguito de las miradas, porque siempre hay una cosa, siempre hay un espejo. El espejo ese de ascensores es fatal. Es nefasto, es malísimo el espejo ese, claro. Y bueno, está, se van a subir con una muchacha, se meten ahí, está, y pintas apagón. La típica. Sí, sí. Pero dura horas, días. Se quedan sin comer, todo. Y bueno, y tienen que desarrollar su vida ahí. Hasta que mueren. O sea, hay uno que no aguanta más. ¿Y cómo desarrollan su vida ahí? Y sí, no sé, y hacen lo que puedan, qué sé yo. Está, pero no hay mucha vuelta atrás. No, ninguna. Se terminan bañando con la lengua. Ni ¿cómo? Siquiera, ¿no? Porque ¿dónde cagarán hasta y todo? Hasta que uno no aguanta más, yo creo, y sube para arriba y se termina suicidando. Tiene que haber dos muertes. ¿Pero cómo se suicida? Sube para arriba, el ascensor está tapando supuestamente toda la posibilidad de caída. No, pero vos podés romper el techo, algo de eso. Nunca viste una película. Pero estoy diciendo cómo te matás después cuando subís arriba del ascensor. No, porque vos podés... Porque puede haber un ascensor de servicio al lado. ¿Entendés? Que no esté a la misma altura. Sí, y vos te tirás. También puede haber un botón de alarma. No, yo vi un edificio que en realidad los dos túneles sí, de los ascensores están juntos. También puede haber un botón de alarma en el ascensor. No tiene por qué pasar toda su vida ahí. Sí, sí, pero no, pueden sacar. Está, o sea, capaz que... Pero él puede salir para afuera. Sí. Eso es un Deus Ex Machina, dicen en griego, que es como hay una cosa que sucede que hace cambiar la historia. Hay que explicar, claro, mucho, claro. Está, un momento, no. ¿Cómo hacemos? Y pasan 5 años y de pronto se da cuenta que levanta arriba. No, pero son 3-4 días, está, no puedo más, asesina o ella lo asesina a él y se termina matando. Siempre violencia. Ahí se... Bueno, Dale, tirate otra vos. Me tiro otra. Una podría ser una de unos chicos que salen de un baile por la zona del Prado, pasan cerca de la casa de Máximo Santos. No, esa no. ¿Esa no te gusta? Esa no. Bueno. Me gusta porque ya es... ¿Te pudrió? Ya, me cagaron. Che, vos sos vos y yo soy yo, ¿está? No, al revés. Vos sos yo y yo soy vos, ¿está? Bueno. Y te pregunto, che, Mateo, ¿de qué te recibiste vos? Yo de licenciado en comunicación. ¿Mirá? Sí. Che, ¿y qué estás trabajando en el licenciado de comunicación? ¿En dónde? ¿Estás trabajando en algún lado? Como... No. ¿No? No, me dan publicidad a veces cantando. Como me sacan del freezer. ¿Estás seguro? Sí, cada tanto así me tiran en algo. Bueno, está. Unos problemillas. Che, igual no sirve empanada, ¿no? ¿Cuáles crees que son los problemas más grandes para conseguir trabajo hoy por hoy? ¿Los qué? Problemas que tenés tú para conseguir trabajo. ¿Yo, Mateo Echegoyen? Capaz que son problemas personales, capaz que son problemas de mercado. ¿Cuál? Sí, puede ser, y pues yo no me fumo mucho a esta sociedad ni al mercado, ¿viste? Y no me voy a andar rebajando a gente que no transmite nada, que no piensa nada, que lo único que le interesa es el consumismo, la pornografía. Amén de que esa la tenía que meter, un amén. Amén de, bueno, del mercado. Che, ¿y de qué vivís entonces? Y de eso, cuando me sacan del freezer, más o menos me tiran unos mangos. Pero que voy saltando de casa en casa. Y bueno, y la llevo así, qué sé yo. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Esa es tu vida? Básicamente, sí, sí, sí. Y bueno, vengo acá a la facultad. Vos, esto es tristísimo, Mateo. Me voy a pegar un tiro. Me mandó un tema, me quiero fumar un cigarro. Bueno, dale, tiré un tema ese de 7 minutos que no termina más. Sí, por favor. ¿Cuándo viene el drogadicto de tus amigos, vos? A las 7 y cuarto, 8 y cuarto. We'll be right back. spiraling down. What's best when it's lost? Digging underground. Never mind it now. We can bring it back. It's total trash. And it's a natural fact that I'm not no never the same. It's more than a game. Can't take it away. Can't kill out the shame. It's a guilty man that can grease the crack. It's total trash. Slap him on the back with a heavy rock. We'll be right back. 89.1 FM. Unirradio. Universidad de la República. Archivo de la Palabra. Gabriela Mistral. La ocurrencia feliz de reunirnos aquí a Juana, a Alfonsina y a mí es muy uruguaya, es decir, muy llena de gracia. Ya dije antes que el Espíritu Santo es la divina persona que más llueve sobre la raza uruguaya. Recordaremos en primer lugar a nuestras dos grandes muertas, tan nuestras como vuestras, uruguayos. Pensaremos en Delmira Agustini, maestra de todas nosotras, raíz hincada más o menos en la que aquí estamos. Y pensaremos a María Eugenia, alma heroica y clásica, que en lo heroico y en lo clásico hubiera querido pastorearnos a todas, pero que se nos fue demasiado pronto. Un radio, la radio de la universidad. We suffer every day. 89.1 FM. What is it for? Bizarro presenta Solo de Noche, edición especial 10 años. Déjame bailar, no molesto. Dos discos más un DVD que recorren la historia del primer álbum de No Te Va a Gustar. Las canciones originales y sus nuevas versiones. Un DVD con un documental sobre la historia del disco No Te Va a Gustar, Solo de Noche. Edición especial 10 años. Pedilo en Palacio de la Música, Red Pagos y las mejores disquerías. Bizarro presenta Vivo, el nuevo disco de Rey Toro. El metal está más vivo que nunca. Es verdad que del amor no nace. Rey Toro, vivo. El futuro comienza ahora. Edita Bizarro, pedido en CD Warehouse y las mejores disquerías. Espacio en construcción. Che, Juan. El nuevo disco de 4 pesos de propina. Edición independiente. Informate en www.4pesos.com. ¿Cosas están al revés? ¿O sos vos el que no entiende el sentido de las cosas? Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en Internet. Volvemos con este bloque. Claro. Muy profesional esto, comer chile. Este. Vos, hay un baile acá el sábado 19 de junio, o sea, el sábado que viene. Salen las anticipadas, 2 por 50 pesos. Y a la puerta 40, ¿no? Sí, exacto. ¿Vas a venir, Rod? Ahora que me lo decís. ¿Eh? Ahora que me lo decís. Da, ¿no? Da para el roce, ¿sí? Para conocer a la nueva generación. Vos ya te sentís un veterano, ¿no? Vos, ¿qué? ¿A dónde nos vas a guiar ahora? Hoy vamos a hablar un artículo de dossier que no es dossier. La uruguaya pedorra. Epa. Amiga mía. Ah, sí, viene. Y habla sobre el suicidio en las letras hispánicas. La coordinadora es Blanca Bravo y vamos a leer un artículo de su procedencia sobre este tema. ¿Te pido permiso para leer un poco yo? Sí, dale. Se llama, dice así. ¿Sí? ¿Está terminando caramelito? Vino con contingencia cerebral. Los escritores españoles y la tentación de la muerte. Blanca Bravo. Arranca con un extracto, parece un poema, del español Miguel Hernández, donde dice: No sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día. Y dice así: y el espanto profundo de mirarse a las manos como si aún uno fuera un ser vivo. Así se descargaba Leopoldo María Panero en uno de sus 11 poemas firmados en el año 1992. La nostalgia, a pesar de todo, de la vida pasada, que considera peor de lo que pudo haber sido, la convicción de un terrible as moriendi, debe ser como muriendo, que acompaña al hombre desde que empieza a vivir, heredado en cada lectura de los escritores barrocos. Y la posibilidad de dejar por escrito una muerte voluntaria son temas que se acumulan en los versos de Panero. Digo yo que aparte es un poeta que me gusta. Unos versos que reflejan bien el pensamiento de un poeta obsesionado por el valor del fallecer. Sin embargo, a pesar de la literatura, Panero no ha logrado matarse. El escritor que intenta suicidarse, el que lo consigue y el que obliga al suicidio a sus personajes, son algunos de los hilos que mueven este artículo. Porque los escritores y la muerte conforman una pareja que viene de lejos, de lo clásico de los clásicos, y desde el principio de la palabra. En uno de los relatos más cortos más antiguos, los dos hermanos, Ampu y Bata, cuento egipcio fechado aproximadamente en el año 1400 a.C., se hacía referencia al suicidio. Lo afirma Ron Brown en El arte del suicidio, un acertado análisis de la imagen de la muerte en distintas manifestaciones artísticas, escritura, pintura, cerámica. También la primera nota de suicidio conservada es de la civilización egipcia. Data del siglo III a.C. y fue firmada por un consejero al faraón al que servía. Los griegos valorarán posteriormente el suicidio como una de las opciones de acabar una vida, como Medea, de la que Dida teme que se clava un puñal por despecho. La muerte voluntaria de los antiguos, entonces incluso heroica, fue considerada un tema profundo y lo suficientemente importante como para que quedara perpetuado en los primeros papeles escritos y en las primeras obras de arte literarias. El suicidio es un tema amplio y cargado de matices que permite numerosos calificativos: morboso, atrayente, tabú, intrigante, temido. En una brevísima consideración del acto del suicidio, recordamos que había sido venerado en la antigüedad, silenciado en los principios del cristianismo, demonizado tras las teorías maniqueístas del San Agustín y recuperado para la estética de lo fatal del siglo XIX, cuando la locura romántica invadía la voluntad artística. El suicidio, en fin, acabó derivando en el siglo XX en dos lecturas radicalmente opuestas e imposibles de reconciliar: el heroísmo o la locura. Sin embargo, en un sentido profundo, el suicidio lo demostró Emil Durkheim en su ya clásico estudio titulado precisa y escuetamente así, El suicidio, tiene mucho de mezcla de desaparición y de deseo de desaparición. Una real, el otro imaginaria. Cuando Durkheim lo define como todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo llevado a cabo por la propia víctima que sabía que iba a producir ese resultado. Allí quedan excluidas las acciones inconscientes que desembocan en la propia muerte. Y aquí es donde el misterio de la muerte voluntaria se hace mayor, ya que un muerto no puede contestar ninguna pregunta. No sabemos si pretendía realmente quitarse la vida o si sencillamente había estado coqueteando con la idea de dejar de ser cuando definitivamente, y a lo peor, trágicamente, en último momento, desapareció. Todo suicidio, escribió Castilla del Pino, deja pendiente el gran problema de la vida, es decir, el tema, por expresarlo de alguna manera, del texto que constituye el decurso existencial de cada cual. De forma que la muerte y la idea de la muerte son hermanas y desembocan en una bifurcación que marca los límites entre realidad y ficción. Si alguien sabe de ficción, esos son los escritores. Una gran cantidad de literatos decidió matarse y otros tantos escribieron sobre el suicidio. De los suicidados, es cierto que quizá por tratarse de personajes públicos, su muerte suele divulgarse de forma amplia y puede que la cantidad de escritores que decidieron autodestruirse no sea realmente significativa comparada con otro grupo de población. No existen estudios que yo conozca sobre la tasa de escritores suicidados cada año. De hecho, en contraste con otras profesiones que implican un gran esfuerzo físico o una rutina abusiva, puede que los escritores se suiciden poco. Y sin embargo, también se suicidan, y ese último gesto puede rastrearse en las palabras que nos llegan, como un trágico capítulo que cierra la biografía del autor, como si tratara de un esfuerzo postrero de creación. Que hay numerosos escritores que decidieron matarse queda claro tras hojear algunas antologías recientes dedicadas a recoger plumas suicidas. Voy a nombrar algunos que conozco: Leopoldo Lugones, Jack London, Horacio Quiroga, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Pavese, Dylan Thomas, Mishima, Silvia Plath, Reinaldo Arenas. Consta en una de esas recopilaciones de material literario de suicidados. En este caso, el orden se aplica por la fecha de nacimiento, de modo que esta lista heterogénea de nombres tiene poco más en común que lo de ser escritores que acabaron por matarse. Todos tuvieron un motivo, aunque no fuera más ni menos ciertamente que el cansancio de vivir. Ningún escritor español se incluye en la mencionada antología prolongada por Benjamin Prado, quien sentencia que la muerte no tiene pasado. Y sin embargo, el pasado esconde las razones que llevaron a la muerte de los escritores. Decíamos que ningún español, y acá con esto cierro, es incluido, pero también los hay, trágicos suicidas que murieron porque amaron demasiado la vida y se cuestionaron profundamente el sentido que tenía continuarla cuando consideraron que todo era ya para nada. Que el atormentado Ernest Hemingway se pegara un tiro cansado de amores que empezaban y se rompían, agotado por un alcohol que le provocaba duras resacas y extenuado de luchar contra los recuerdos bélicos e instigadores, parecía previsible. Que la abandonada Silvia Plath metiera la cabeza en un horno parecía consonante con su anterior intento de suicidio. Con su desaparición por no ser, según creía ella, la mejor escritora, la mejor madre, la mejor esposa. Y supuso el final de la decepción que venía de otro intento de suicidio anterior. Incluso que se suicidaran Stefan Zweig, Horacio Quiroga, Virginia Woolf, Reinaldo Arenas, podría explicarse desde la desesperación de la huida. Uno de los fantasmas, algunos de la locura y otros de la enfermedad. En este sentido, también podríamos esperar que el apasionado romántico que era Mariano José de Larra acabara disparándose en la sien, en un gesto que cerraba una biografía hecha para la provocación en un tiempo que siempre consideró demasiado rancio. El genial periodista que fue Larra iba anunciando su muerte entre las líneas de sus artículos, en los que el lector avisado tiene que ver más de un lamento que una crítica. Entendemos a Larra en su suicidio, dolido por los celos, atormentado como buen romántico por un amor no correspondido, y recreamos su muerte con las palabras que nos dejó la escritora Carmen de Burgos en su excelente biografía, también romántica, del periodista. Sin embargo, un toque de pesimismo crónico va tiñendo los artículos de Larra de dolor y de una ironía demasiado ácida. Dice Carmen de Burgos que la decisión fue pasional e irracional, pero es muy probable que Larra lo hubiera sopesado en más de una ocasión, así que no resultaría tan irreflexiva, puesto que fue directo al arma y disparó sin dudar. Poco antes había escrito El delirio filosófico, titulado La noche buena, de 1836, que acababa con una voz que golpeaba espiritualmente el alter ego del escritor. Tú lees día y noche buscando la verdad en los libros hoja por hoja, y sufres de no encontrarla ni escrita. Entre ridículo, bailas sin alegría. Tu movimiento turbulento es el movimiento de la llama, que sin gozar ella, quema. Cuando yo necesito de mujeres, echo mano de mi salario y las encuentro, fieles por más de un cuarto de hora. Tú echas mano de tu corazón y vas y lo arrojas a... Y bueno, así sigue. Nada, estamos hablando un poco de esto. ¿Impresiones? No escuché mucho, estaba leyendo chistes de argentinos, pero... La verdad, sí. Yo no puedo tener una computadora delante, vos sabés. Pero me colgué en la parte del suicidio de los escritores, ¿no? Sí, qué loco. No, sí. Vos sí se suicidan mucho, entonces... No, acá dice que en relación a que puede ser un trabajo normal y otra gente, no. Pero que es un tema. Y no, sí. Me interesa la frase, la frase esta que dice acá, que dice... La muerte no tiene pasado. La muerte no tiene pasado. Y no, siempre continúa en el presente. Claro. No, yo creo que dice otra cosa. A ver. Pensá y salir para ahí. No sé. ¿Qué? Bueno, para mí es otra cosa. No sé muy bien qué, pero la muerte no tiene pasado. Yo creo que no tiene pasado porque sigue vigente todo el tiempo. No, yo creo que la muerte destruye toda la obra. Por eso es que la muerte no tiene pasado. De una manera el... Está, es buena. El crear te pone en un lugar en el que si te matás sos un cagón, pero también a un punto es un acto súper heroico. Entonces, nada, ahí por eso ella introduce el tema heroico junto con la locura. Uh-huh. Que hasta qué punto el matarse no es algo como bastante característico de los tiempos que nos tocan. Sí. Uruguay hay una buena tasa de suicidio, fíjate ahí. Sí, no, está rica, estamos cuartos en el mundo, creo. Ya te la cambio. Creo que no se puede, ¿no? Hay como una política de... No, ahora ya cambió, eso es una estupidez. De no pasar los números, nada. En Rocha creo que había un gran... En Castillos. Bueno, ¿dónde era? ¿Dónde nació Gaby de Armas? ¿En qué barrio es? ¿Quién es Gaby de Armas? Una amiga. Nació en... Bueno, muchas amigas, Yana Gandini nacieron en... Una amiga también. Sí, vivió conmigo una psicóloga. En... ¿Cómo se llama este barrio que es donde hay más suicidios? Barça. No sé, Marconi. No. Tiene que ser al oeste de Montevideo. Es saliendo. Santa Catalina. No, es como un nombre... Pajas Blancas. Es como un nombre raro. Sabó. No, es Paso nombre, de la Arena. Es un nombre raro, pero conocido. Pa, no sé. En Miedes o... Migues. ¿Ubicás? No es en Montevideo. No, estoy diciendo fuera. Ah, está. En Migues. Mirá. Me voy a poner Migues suicidio. Pará. Ahí andamos. En eso rankeamos bastante. No es la idea, ¿no? No. ¿Qué dice ahí? No, pero ponete. Pará. No sé para leer mucho. Ah, no. Y... No, Brian. Ah, de la región, sí, lejos. Mucho más que la ciudad argentina. Vamos a leer la República. Tocamos madera. Sí, ¿no? Uruguay es el país con mayor tasa de suicidios, dice la República para 2007. El martes 17 de julio del 2007. ¿Qué dice? Dice, en la presente jornada se conmemora el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Mónica Xavier, senadora del Partido Socialista, y Silvia Peláez, directora de Último Recurso, es una ONG, ideóloga de la ley que refiere al tema, hablaron sobre esta compleja epidemia. Ya se toma una epidemia, ¿no? El observatorio... Claro, acá yo creo que muere, mira, que más gente por suicidio que por asesinato, por ejemplo. No sabía eso. Sí. O sea, vos, por ejemplo, hablás con un colombiano, un mexicano y se ríen, no pueden creer. Bueno. Que la gente se mate. Sí, que se mate así, que hayan más muertes por suicidio que por asesinato. Cuando allá el asesinato es fiesta. Sí, seguro. A ver, leí ahí. Hay un día el asesinato ya. El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, ya leí este artículo, divulgará hoy la cifra de este semestre. Las tasas de suicidio se elevaron a partir de los años 90 y llegaron a su pico máximo en la crisis del 2002. Luego de un descenso el año pasado, comenzaron a incrementarse, ¿no? El año pasado, en 2006. La gente se está matando. Sí. La ley número 18.097, aprobada el 27 de diciembre de 2006, establece que el 17 de junio de cada año se celebre el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. El flaco que va en el autito de 30 palos por la Rambla, todo lo que va con música, tomando una cervecita, alguna minita al lado, ¿pensará en el suicidio? Hay psicólogos que dicen que es como una forma de suicidio. Está perfecto. o el anormal ese, ¿viste? No, que no, se no, mete no, en un día de tormenta eléctrica no, en una no, playa en Rocha, otra cosa, en verano. Otra cosa. Es lo mismo. La muerte, ese, la muerte ese en vida. Peligro, ese, no, no pone cifra igual. Está ahora abajo. Ahora abajo te las pones. O casi seguro. Epa, qué pinto. Hay uno del país que tenía cifras, ¿viste? Chacal, no. ¿Pero qué leí? No, eso que... Dato que preocupa, mira. Si nos remontamos en el tiempo, según dato del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior, en el primer semestre del 2006 se registraron 923 intentos de suicidio en el país. 270 se consumaron. Bien. Ahora, claro, eso llegaron. 253 fueron tentativas. Cagones. Es famoso, ¿viste? Que quiere llamar la atención, ¿no? Nada, qué horrible. Qué hecho. Sí. La cifra revela un leve aumento con respecto al mismo periodo de 2005, cuando hubo 891 intentos de quitarse la vida, 244 consumados. A modo de 3 por día. Ponele. Sí, y a ver. Sí, se han aumentado, según los datos. ¿Sabes lo que es para 3 millones? En el primer semestre, un semestre. Menos, 6 por día. 6 meses. 6 por día. 6 meses. No, no, en 6 meses, 6 meses tiene 180 días. Y se consumaron. Vamos a decirlo, se consumaron 270. Así que es más. 2 por día. Y casi 2 por día. ¿Se asesinan 2 personas por día en este país, no? Bueno, puede ser eso. En el primer semestre se registraron. Claro, pero eso seguro es 2 por día. Dice 2 por día, vos. Y se esperan 2 por día por suicidio, claro. Sí, hermano. Se mata. ¿Sabes lo que es para 3 millones de personas que se maten 2 por día? Y está como... Lo podemos tocar. Yo estaba haciendo una investigación de esto, pero no me llama mucho la atención. La zona oeste de Montevideo... Detenta el récord sí, de la capital. Sí, mirá, si sabré yo. ¿Dónde? ¿Cómo está? Rocha, lo que decía Rocha, yo. Rocha, es el departamento. Y la zona oeste de Montevideo. Capaz a Rocha ahorita en invierno, está complicado. Y más ahora con todos los boliches y todo, ¿no? Pero en invierno no hay eso, ¿no? No, pero toda la cabeza de que se me está por venir esto, no voy a poder llevar otro verano y en la mitad del invierno. O no, arre, pasó todo esto y pa, qué bajón ahora. ¿Cuánto falta para el verano? Puede ser la otra, yo no quiero creer eso. Que te coman los tiburones. Zona oeste, la mayor de TDA, ahí está. 18 de cada 100.000 habitantes se suicidaron el año pasado. 600 casos, qué salado. 2 por día en el 2006. ¿O? El récord había sido 20 por el récord. En el 2002. Me dice la crisis, ¿viste bien? Bueno, hoy no es nuestro día igual. No. Che, Esperemos no ser los dos de hoy, ¿no? Exacto. Entre vos ahora yo voy a poner un temita. No, bueno, mirá, Peláez, lo que habla, último recurso, que es una ONG justamente, fue quien tuvo la iniciativa de esta ley hace esos años. Y bueno, por su parte, la psiquiatra Silvia Peláez, directora de la ONG Último Recurso, creada en 1989 con la finalidad de prevenir los suicidios, recordó que fueron los ideólogos y diseñadores de la ley. La directora explicó que la presente jornada, la del 17 de julio, a las 16 horas, UNG celebrará el Día Nacional Tata. Peláez señaló también que en el 2004, frente a la preocupación planteada por la Intendencia Municipal de Montevideo en relación a la alta incidencia de suicidios en la zona oeste del departamento, Cerro, Casabola, Paloma, Pajas Blancas, Rincón del Cerro, Civil Cirabollada, Villa Esperanza, Nueva Amanecer y La Teja, la institución fue convocada a desarrollar un proyecto de prevención dirigido a la comunidad, que se constituye como un primer plan de prevención del suicidio en el país. Así se realiza la psicoterapia individual dirigida a personas en situación de alto riesgo suicida que consultan gratuitamente en el puesto más cercano. Se realiza también un trabajo a nivel grupal con grupos de sobrevivientes, digamos, de gente que tuvo alguna intención y no, y a nivel comunitario. A través de la realización mensual de talleres temáticos en torno a los elementos que componen la situación de riesgo suicida. De esta manera se promueve la conciencia colectiva y se favorece la detección de señales de riesgo en la comunidad a partir de la información y la formación de múltiples factores. Bueno, ¿quién pusiste la musiquita? ¿Se escucha nada? ¿Se escucha? Thank you. Quedémonos ahí entonces. Una llamada, ¿no? A pedir perdón, me decía, ¿no? Hermano dice que me está mandando un mensaje en este momento, que en Japón hace 10 años se matan más de 30.000 personas por año. Pongan centro de asistencia al suicida de la celutía. Creo que ya lo pusí. Ah, no. Pusimos de ese video la primera parte y llegamos ahí. Sí, pero en Japón con respecto a las tasas esas de suicidio. Es una enfermedad ya. ¿Lo qué? El suicidio. No es como acá que sucede, allá es una enfermedad, allá hay un quilombo con las generaciones de los jóvenes. Nah, pero allá estaba también lo que, ¿cómo es que se llama? Lo que te abrís con la el harakiri. El harakiri. Es más de antes eso igual, son, bueno, son culturas más de... Pero de no, a ver, no sé cuáles son los principales países, ¿no? Gracias, Nicolás, bueno, está escuchando por lo menos. Un saludo, hermano, este programa, ¿no? Dios mío, no sé, ahora... ¿Eh? Un bajón, sí, yo hice. Y viniste para abajo, digo. A ver, tazas... Pero la gran puta. Tasas de suicidio mundial. Vamos a ir marcando acá. Yo quiero números, ¿sabes? Claro. Vos te contestás con cifras. Sí. Mira, está en una causa ya no. ¿Qué importa, claro? No hay cifra, muy bien. ¿Qué importa, claro? Y bueno, está, loco. Plancho. En algo, pero mira que andamos rankeando, vean. En suicidio y alcoholismo venimos arriba, a full. Datos y estadísticas, mira que bien. Acá. Estoy calado. Mira, hay un estimado de 243 millones de casos para enfermo. ¿Qué carajo me importa? Estoy hablando de suicidio, hermano. Paludismo, me hable. Observatorio Mundial de Salud, más global. Tasa de salud mundial, estadísticas regionales, no. Un grande Federico me iba a cerrar la puerta acá, pues. Qué lamentable la página esta de la World Health Organization. Lamentable. Le podrían poner una onda. Bueno, hagamos una pausita entonces, venimos con excesos. ¿Te parece? Sí. Bueno, muy bien. Tirate, ¿qué tema tenemos? ¿Qué tema tenemos? Federico. Dale. I'm

Comunicación Universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Pizarro presenta. ¿Qué parte de no puedo? Parece no entendiste. En buenos términos, el nuevo disco de Alejandro Ferradás. Más nada que decir. Alejandro Ferradás, en buenos términos. No es por nada. Edita Pizarro. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. Pizarro presenta. La última vez. Te vi. Estas cosas no son mías. El primer disco de Martín Rivero. Dulce carmesí, esperabas más de mí. El ex Astro Boy presenta sus canciones en solitario. Tan asustado, no quiero estar tan. Martín Rivero. Estas cosas no son mías. Edita Bizarro. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. Hola, soy Leandro Núñez, actor de la Comedia Nacional, y los invito a ver. Roberto Zucco. De Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional. Temporada 2010. En Montevideo existen más de 50 esquinas de la cultura. Son lugares de encuentro, intercambio cultural y práctica artística. ¿Sabés cuáles son las esquinas de tu barrio? Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Che, Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. El nuevo disco de 4 pesos de propina. Edición independiente. Informate en www.4pesos.com. Manifiesto que nunca más, no, que tengan paz. Porque sigue siendo injusta. Porque derogar es complicidad. Porque hay que anular la ley de impunidad. El 25 de junio a las 18 horas, todos a la Plaza Libertad. Organiza todos y todas contra la impunidad. Porque el corazón no quiere detonar más retiradas. Gestando el país del mañana. Universidad de la República. Estás escuchando la música de Uy Trío, Mañone, Trasante, Rigi. Jazz en Uruguayo. Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. Uniradio. En la Universidad de la República. La guitarra trajo un jaito para mí. Estás escuchando Puente Aéreo, de Jorge Alastra. Pasaje confirmado, Puente Aéreo y escala en tu. Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay.

Bizarro presenta. La última vez que te vi. Estas cosas no son mías. El primer disco de Martín Rivero. Dulce carmesí. Esperabas más de mí. El ex Astro Boy presenta sus canciones en solitario. Tan asustado, no quiero estar tan. Martín Rivero, Estas cosas no son mías. Edita Bizarro, pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. 89.1 Unival. Universidad de la República. Unival. Unival. Bueno, volvemos con esto que es el último bloque de salón. Estamos en Uniradio 89.1 FM. Vamos a tirar todo el pico. Se puede escuchar por internet de uniradio.com, no, .edu.uy. Sí. Estuvimos con el salón. ¿Qué tuvimos ahora en este programa? Estuvimos hablando de pornografía, de sexo. Tuvimos a Marcelo Viñars, psicoanalista, expresidente de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Tuvimos chistes de. No leímos los hablaste chistes. Hablaste del famoso chisme ese de que OJ y Varela se van para Quilmes, por ejemplo. Lamentable. Nos importa una mierda. A mí sí, me importa mucho. Hablamos un poco del suicidio. Por la ratonería de los dirigentes nacionales, me importa mucho. Varela que se vaya donde quiera, pues ya la verdad, lamentable. A Quilmes, sí, bueno. Y ese segundo paso se mete en su vida, vos, ¿qué querés? El más importante, pues. Sí. No, jugó en China de medio año. Ojella, ojella. Primero que nada, un saludo acá al almacenero de la esquina, que se la jugó ahora ahí. Se la jugó. Se la jugó el almacenero y que ya me olvidé cómo se llamaba. Roberto. Miguel. Oh, Miguel. Miguel, acá. Un fenómeno. Bueno, che, y pará. Y le quiero dedicar este programa a mi hermano Nicolás. Que tal, no se escuchó, me mató con eso, me encantó. Que le haya gustado eso. Un saludo a Bruno. El programa va dedicado a la computadora. Che, nada, estamos con la banda Excesos, una banda montevideana de Lander, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, ¿no? Bueno, levanten la voz si se escucha un poquito más porque los micrófonos, ¿viste? Sí, ahí está, acérquense acá, vamos a girar un poquito, que acerquen las caras, Ningún beso, nada raro. Está complicado. Las caras. ¿Se ven las caras? Y bueno, estamos acá. Por suerte no, pues si se veía la nuestra, gracias a Dios. No. Estamos con Exceso. ¿Cuándo? Las caras cuando serán las baratas. Me enferma que pongan el forrito ese que no se lo saquen. Y bueno, lo que pasa es que la computadora llegó hace una semanita o dos, entonces está como. Estamos entrenando. Che, cuéntenos un poco en qué costa un poco la banda Exceso, hace cómo están tocando en la vuelta, cuáles son los lugares que frecuentan y un poquito, referencia de la banda. Vamos de una. ¿Qué costa? Costa en tocar y divertirse y tocar para los amigos y hacer una movidita. Claro. Tener una cabeza y enfocarla. A gente. ¿Cuántos años, Rodrigo? 2 años y medio, casi 3. No, vos de edad. Falta. Yo tengo 2 años y medio. Un adelantado. Claro, no. Tengo 27 años y. Y un pequeño retraso, pero está. De 25. Sí, vos, pará, muy bueno el nombre de la banda. ¿Cómo surgió eso? Me encantó. Sí. Bueno. Tú quién puede contar eso, capaz. El nombre de la banda es lo único bueno que tiene la banda. Estábamos en el cuarto un día así pensando un nombre y el Tuki dijo Exceso y dijo, pero con ese, vamos a poner una fotografía. Claro, con ese las dos veces. Pum, ¿no? Fue y al fue el otro cuarto, hizo el logo y dijo Exceso, así, ya está. Dijimos, empezamos es eso. El pelado el Tuki y yo, y después cayó el Chelo, y estuvimos 2 años casi. Después vino el gordo, estuvo casi 6 meses con nosotros. Después dejó de tocar y ahora viene el Nico. Lo vamos a presentar al Nico como no. Sí, hay que presentar al Nico. El Nico tiene que decir. Bueno, pero contó un poco la banda, ¿por qué está formada? Está formada por el Tuki en batería, el Nico y en segunda guitarra, en tercera en verdad, pero no tenemos tres guitarras, tenemos tercera. Y la primera es del Chelo. Y el bajo está el pelado que no puedo venir porque estaba laburando. Y yo no canto, interpreto. Ahí va, no te da para decir. No canto. Transmito, diría. Sí, y ahora lo vamos a escuchar y más o menos vamos a entrar un poquito de. Eso es, en qué. nada, qué género cubre, ¿no? La concha de la madre. Pero más o menos referencia un poco así musicales. Referencias musicales. Hace música pan, ¿no? Sí, pan rock y mucho, mucho pan rock argentino y influencia. La banda son suma de influencia. Okay. Que un 2 minutos. Está bien, está claro, bien. Claro, o sea, la banda es un suma de influencia, es verdad. Influencia. Vos ves al chelo y el chelo toca metal. Claro, ¿entendés? Son, la sama son sumas. Suma. Son mucho pan argentino de principio. De Nirvana también. De principio, Nirvana, de un poco de Maiden, tenemos todo. Tenemos una mezcla interesante. No tocamos pan, nada, pero tenemos todo. La mayor influencia es la droga, ¿no? Sí, mucha. Mucha y barata. Como todo el mundo, claro. ¿Y a qué se dedican en ese aspecto? Todo, ¿no? A tomar, sobre todo. Mirá eso, mirá eso, estaba enterito. Vamos a tocar una canción, dale. Estaba entero, no, pará. Otra canción, quería hacer una pregunta así un poco, sí. ¿No? Elaborando un poquito lo cultural y lo psicosocial y hablando de consumo estupefaciente, esa cosa. Nada, ¿cómo ven a los jóvenes hoy? Así, la movida nocturna, si tuvieran que hablar un poco en qué consta hoy Montevideo, siglo XXI, el salir de noche, ¿qué? No salgo. Vale aclarar que el Tuki es papá, por eso no sabe. Claro, el Tuki es papá, después cuando deje de ser papá. Claro. No, claro, claro. Cuando deje de ser papá. Ya el año que entre, si Dios quiere, ya no. Reconoció la patria potestad por Romeo, no, sí. Bien. Para tocar, decís, vos vas para el lado de tocar. De tocar lugares nocturnos, de tocar boliche, todo gente? Eso. No es un público. Y no, es que al público, sí, claro, no, hasta no. Ahí nomás. Pero el hoy en día la movida es. Es mística, ¿no? Esto. No, pero no es verdad, boludo. Pero, ejemplo, vos estabas en los 90. Por ejemplo, en las letras, ¿hay algo así como de representación de lo que pues pasa? Pues yo en las letras no retrato la movida de hoy. ¿Tú qué retratas? ¿Sentimientos? No, más claro, o menos, ¿no? Es lo tenemos, que claro. Tenemos pasta base que retrata un poco. Sí. Para, se llama como. Se llama pasta base. Así nomás. Tema. Sí, claro. Sí, claro. Habla de que hubo una época, capaz que ahora ya no está más esa época, ¿no? Pero la droga de moda. Como que todo el mundo le echaba la culpa a todo lo que pasaba en el país. El famoso chivo expiatorio, contigo. Tuvimos una discusión saliendo acá. Además, el chelo fuma pasta base. Claro. No, claro, pero sí, no, es verdad. Había una época que en este país subía el dólar y a culpa de la pata base. Eso dice la canción. Y era la pata base, es verdad. La letra dice eso. Digamos un tema de ese chivo expiatorio. La letra dice eso. La letra dice todo. ¿Van a tocar ahora? No. Roban banco, matan policías, Uruguay perdió 2-0 con Brasil, roban iglesias, sí, pero gente era pata base, y todo culpa de la pata base, claro. Sí, la pata base, claro, sí, no lo vamos a tocar, claro. Porque no lo sabemos. El todo represor, todo eso no tiene nada, claro, que ver, ¿no? Es todo no, culpa de la pata base, está bien, claro. Claro. Es la idea. ¿Qué está pidiendo acá el operario? Está pidiendo un tema, está pidiendo un tema. Vamos a hacer un temita acá con excesos. ¿Esto no se puede achicar para acá? Vamos a hacer sola. No, me parece que la idea es que lo abras y lo sacamos. Exacto, no, y yo lo dirijo. Pero tiene que dar uno para la viola y uno para él. Dale, algo para acá. ¿Cómo va? No, puede, que no sea tan complicado. Capaz que apretás para adentro, ¿eh? No pasa nada, no te preocupes que esto. Capaz que está roto. ¿Cómo dijo? Vos tenés que poner este para el doble. Claro. Agarra, dale, déjalo, agarra miente. Va a correr porque va para allá. Son de verdad. Opa. Es lo único de verdad que hay acá. ¿Vos qué haces con maderita? ¿Y tú qué? Sí. No, acá vas a cantar. No, Federico. No, cajón peruano, pero el Mate tiró para atrás el cajón peruano, así que vamos a traer un cajón boliviano nomás. Desde Colombia, vamos a traer un cajón desde Colombia relleno. Seguro, está bien. Avísame. Avísame, por favor. No, Federico está intentando organizar esto. O sea, Mateo se arrancará, no puede creer. No, te estado. No, vamos a tocar un poquito, vamos. Dale. Vamos. ¿Qué vamos a tocar? Solo. Vamos a tocar una que se llama Bienvenido al Show de Hereford. Se llama solo. Se llama solo y es nosotros. Lamento. Lo lamento. Otra noche de alcohol tirado en mi colchón y vos que no estás acá. Me pongo a pensar las cosas que hice mal, pero al final no está tan mal. soledad, si vos no estás acá, pero cuando regresas, solo yo quiero estar. Siento soledad y todo me hace mal. Las cosas se preparan para su final. Solo estoy. Yo. Solo estoy yo. Solo estoy. Solo estoy solo. Otra noche de alcohol tirado en mi colchón. Y vos, que no estás acá. ¡Dale tu hijo chiflido! Me pongo a pensar las cosas que hice mal, pero al final no está tan mal. Solo. Solo. Solo, solo. Solo estoy yo. Y para todos los amigos de Choripán Rock. Muy bien, muy bien. Aplauso, orso de mano. Muy bien. No sé si tan bien, pero está. Es la realidad. Bueno, nuestro primero es acústico, podríamos decir. Este... Sí, nunca tocamos. Ah, no, acústico. Nunca tocamos. No, nunca, no. No, no, solo somos ruido. Nosotros somos ruido. Somos y tocar y que quede en el aire. Sí, seguro. Y a nivel de proyecciones, ¿en qué anda acceso ahora y qué nos espera? Tocar, queremos tocar por todos lados, y pero no, está complicado tocar. ¿Qué quiere decir está complicado? Está complicado porque hay mucha gente que agarra un toque y que organiza el toque, cree que es el dueño de la movida, y nosotros tocamos porque nos gusta, no tocamos para vendernos con nadie. Bueno, pero ahí va. Hablé un poquito del medio, ¿qué está pasando en el medio a la hora de uno más o menos? Y yo en realidad soy de que los toques me da más que los provocó la Loli, ¿no es cierto? Es el que tiene más la movida clara en ese sentido. Y siempre nos gusta movernos en lugares así capaz un poco más under y que... Y que la gente anda con menos presión, no sé, nos dejan tocar pretensiones. Claro, claro. Le dio tocar para la gente. Tengo un par de malas experiencias en algún bolichón montevideano. De mala muerte. Sí. No, mala muerte. No está mala muerte, al contrario. Que no, pelarga, claro. Y que empiece con pelarga. Demasiado para nosotros. No, el tema es que la mayoría... Con L y C. Está cerca de entender. El tema... Hay mucho... La cosa de los empresarios que mueven y cosas que no quieren hacer. Quieren hacer una cosa y no es así. Vos tenés un ensayo, rompés una cuerda, rompés un palo, pagás 120 pesos un ensayo a la hora y vas a tocar y lo que querés es tocar y llenar un espacio. ¿Dónde ensaya Exceso? Ensayamos en la casa de Quique. ¿Qué va a hacer? ¡Claro! ¡Dejate de cosas! En la casa de Quique. Un saludo para Quique que nos está escuchando porque debe estar... con su novia en la bolsa está Quique ahora. Vos, no está pintado, por ejemplo, esa que a mí me cuelga mucho, sí. La de tomar el callejón entre la universidad, claro, y la biblioteca. Sí, ya está, sí. Rica. ¿Y cuándo estás pintando esa? Ay, pero vos alquilá dos cosas de guitarra, una batería, un bajo. Vas a tocar y llega la intendencia y te va a dar la luz. ¿Qué hace? No, pero más que para el flete, pegarle un botón. Claro, ¿entendés? Claro. A lo primero vos sos el que vas y toca en todos lados y todo, pero después de a poquito no es que te vaya nada, es que vas... Pero dos por tres siguen saliendo eso, ¿y qué haces? ¿Ha pasado? Y te rompes todo y vienen los milicos y caes preso otra vez, te cagan a piñazo y siempre la misma comida. Siempre, preso, ¿no? ¿Sí? Sin duda. Ahí va, está de mí. O si no, otra que te queda es ir a tocar en los boliches, que son unos caretas de mierda porque te cobran, vos sos un artista supuestamente, te terminan cobrando, tenés que vender entrada, todo el mundo hace lo mismo, entonces todo el mundo curra. Y no te invité una birra ni siquiera. Ni siquiera, ¿no? ¿Qué? Serán ratones, ¿no? No, si me dan una birra se la meto tipo enema. Claro, que una birra por tocar, ¿no? Bastante conocido de la llena montevideana. Sí. Fue la comuna, fue la comuna. La mayoría de todos, son todos iguales. Son todos conocidos, son por los chiquitos. Mucho metalero ahí lo que pasa. Capaz de ustedes ya le cayó mal de entrada. No sé. No, nosotros tocamos y todo. Hasta tocamos. Una buena movida. Hasta sonamos bien. Hasta sonamos. No, el tema fue que nos dieron entradas hasta tal hora para todo el mundo. Y ponle que eran hasta las 2. Y a la 1 no habíamos llegado, digamos, a la cantidad de entradas que ellos pretendían que nosotros vendiéramos. Entonces la gente que tenía hasta las 2 dijeron, no, ahora es hasta la 1. Cayó gente entre la 1 y las 2 que tenía su entrada, pero que no la dejaban entrar. Porque cambiaron las irregularidades no son tenidas en cuenta. Las irregularidades no son tenidas en cuenta. Claro, entonces eso es que no... Estaban prolijo, lo pasa. Estaban prolijo el ambiente también, porque con... ¿Qué pasó? ¿No se escucha? No toques el micrófono. Yo me persigo, estoy pensando que no suena o algo. Una piñazo. Che, tenemos acá una representante del sexo femenino. ¿Cómo que no? ¿Cómo se llama? Entonces habla por ella. ¿Cómo se llama acá tu compa? Agustina. ¿Agustina le gusta la banda? Sí, soy fan. No mueves los micrófonos, te dijo recién. Que acerque él entonces. Claro, el ideal. Se escucha. Se escucha, pero se golpea. Tenemos problemas de conexión. Está muy bien, che. Y cuéntanos un poco de esto de lo que es, por ejemplo, hoy la propuesta que tiene el medio nocturno en torno a lo que son el tipo de música que escuchan ustedes, bandas, que hay en la vuelta, cuándo funciona esto. ¿Tiene como un lugar ahí? No hay lugar. La idea es buscar lugares, pero son poquitos los lugares. Porque encontrás un lugar y alguien te denuncia. Eso es. ¿Cómo alguien te denuncia? Lo están tirando como muy negativo. Pero es así, es negativo, Mateo. Si nosotros no tocamos hace 3 meses... No tocamos hace 3 meses nosotros. ¿Cuál? ¿Por qué sucede eso? ¿Por todo y porque de no decir? Hay lugares para tocar. El lugar que te vas a un boliche y te dice, hola, dame una fecha. Y de vez de vos llenás un espacio, vos traes la gente, vos pagás la gente paga la entrada por vos. Es al revés. No, es como que si vos fueras te doy tal fecha. Te doy un jueves a las 5 de la tarde. ¿Entendés? No puedo un jueves a 5 de la tarde. Eso al revés, claro, como se ha hecho siempre. De vez de pagarle a un artista, te cobran. Al revés. ¿Y qué pasa con generar espacios alternativos, ocupar algún lugar, tener un garaje? Sí, donde pero vos hace 15 pero años estás generando un lugar alternativo y no encontrás. ¿Por qué no? No tenemos dos lugares alternativos, pero vos ves un lugar alternativo un viernes y la otra semana ves que te fue bien y todas las bandas van para ahí. Y no tenés lugar para dentro de 2 meses. De vez en cuando está bueno. Bueno, pues entonces, ¿y cuándo podemos escuchar Acceso de Vuelta entonces? Y ahora en julio, el 10 de julio en Playa Pascual. ¿Pero va a acontecer? Va a acontecer. Prepárate para entrar en mi cuerpo. ¿Y ese acontecimiento es el marco de qué? Es el marco de un toque que organizamos nosotros el fin de semana pasado, que fue una banda amiga, tocó, fuimos, organizamos el toque y van a tocar 4 amigas. Tocamos nosotros, toca Extraño Guerrillero, que es una banda hardcore, que uno de sus amigos, una banda amiga. Toca Melancólico, que es una banda que nunca tocó, que hace años que está para tocar. Hace meses que estaba para tocar ensayando. Y nunca, nunca tocó. Nunca tocó. Son muy depresivos los pibes. Es lo que pasa, melancólico, ya está. Y toca 7M, otra banda amiga. Es tocar entre bandas. Sí, está todo confirmado. Sí, repetí, ¿dónde va a ser eso? Y eso va a ser en Playa Pascual, en la parada. 10 de junio. 7 y medio, sábado 10 de julio. Queda un mes. Claro, ya pasó el 10 de junio. No, que un mes. Sí, claro. Empezó el mundial. Sábado 10 de julio en Playa Pascual, parada 7 y media, tomá un selfie ahí en Río Branco. Cualquier día Playa Pascual, tomá parada 7, caminada 2 cuadras y está el local ahí. Sí, el cañaveral. Atrás de los milicos, de la constancia, sí, no sé qué militar. Marcelo, y si alguien quiere escuchar Acceso, ¿cómo hace? No en vivo, corte, si quiere bajar un temita, tienen un espacio en internet o algo. Y tenemos la página Facebook, que es Excesos Pan Rock. Decirla fuerte. Excesos Pan Rock, pero aclaro que Excesos es X y la doble S con S, ¿no? Ahí está. Excesos Pan Rock. Punk Rock es académico. No, es el, la cuenta de mail, de Facebook, es Excesos Pan Rock. ¿Pan Rock? Y es así, Pan Rock, claro. Pará. Con una R y con tilde en la O. No, igual el tilde, creo que en los canales. Con diéresis en la X. Che, pa, ¿tiene algún disco grabado? ¿La gente puede recurrir a algún tipo de demo, de LP? Tenemos 4 demos tenemos grabados, así, de ensayo. Y tenemos que grabar, estamos hace tiempo para grabar un disco, pero nos gastamos la plata. ¿Sí? Está complicado. ¿Qué pasa? Sí, porque siempre sí. Tratamos de seguir la línea. Está bien. Juan como el puntero, pegado claro, a la raya, digamos. La está, raya, bien, claro. Está bien, está bien. Soy tremendo el Zamendi, sí, pegado a la raya. Sí, mete miedo, claro. Dame doble pisada de Pereira. Sí, seguro. Vamos a tocar otra canción. Vamos a tener un temita más, dale. ¿Con qué salimos? Y no sé qué lo que tienen los pibes. Nosotros sellamos, no sabemos, ¿verdad? Tenemos dos temas sellados nomás. Dos temas tenemos sellados que nos sellamos allá afuera como estábamos llegando. Sí, para que. No, pará, por ejemplo, yo meto un temita acá que tengo re asqueroso, ¿no? Porque tengo. Ah, podés meter un tema vos, capaz. No, pero pará, meto un temito acá y ustedes me dicen supete. Pará. No, ese no es. Visoriano era más viejo, contá que de qué trata. No, pero pará, por ejemplo, ustedes, porque ustedes tienen relación, por ejemplo, con este tipo de banda, ¿no? Sí, sí, ley. No, ahí está, este tipo de cosas. Perro argentino, el perro argentino. Porque Argentina como que tiene mucha referencia entre ustedes, han ido para ahí y todo. Y claro, el perro argento es parte de la banda. Nosotros cuando empezamos con el Tuki y con el Pelado era perro argento. Y es sin ley, flema, embajada boliviana. Y es lo que uno mama, por no decir mamón, pero es mama, es lo que mama uno. Lo que mamó uno. Claro, lo que mamó uno. Y está, después de ahí va cambiando. La movida que hay en Argentina es impresionante. Claro, acá no tiene, es 100 veces más grande. Haces un toque en Argentina y hay 100 personas, ese mismo toque acá y van 10. Vos, ¿qué pasa? Si tiene un toque con Argentina, hay gente. Y hay movida, sí, nosotros traemos gente. Sí. Siempre hacemos como un intercambio con los argentinos y tocamos con es van y el vienen. Fútbol, es como ida y vuelta, bueno, hay fútbol, bueno. Claro. Está bien, hablando de fútbol, digamos algo de Uruguay, ¿no? ¿Podemos sí. decir algo? Y vamos a hablar del mundial, yo que estamos. ¿Vamos a tocar la canción? Vamos a tocar la canción, entonces. Vos, y la gente quiera mandar mensaje, que mate nomás. ¿A quién estás escuchando? Estamos hablando con el gato, vos. Acá un amigo está llamando, un fenómeno. Sí. Pero es amigo tuyo, yo quiero amigo mío que llame. Vos, pelado, llamá al cagüete, mandá un mensaje, hace algo. No viniste y me mandó un mensaje. El director. Así no es todos los días. Si usted no se escuchó alguna vez, así no, al revés. Que Federico comente. Va, pero vos estás re negativo, está, ¿eh? Director, vos, pero no, pero vos estás no, negativo. Vos estás no, negativo. No, igual, la radio. Desde hoy estás ese negativo. No de la radio. Dale, vamos a hacer un tema. Vamos a hacer un tema, dale. Vamos a hacer Inseguridad, que es una canción que. Tocamos casi siempre y queremos venderla para las radios latinoamericanas. Chico. Oye, Radio Caracol. Solo veo inseguridad en mi vida, en el techo, a veces en la comida. No es así porque yo lo decida, es que todo se transforma en caída. Todos me miran de mirada torcida, como si tuviera lepra o sida. No se dan cuenta que no soy un suicida, es que todo se transforma en caída. Todos se preocupan, risas falsas no me entienden. Vivan sin caretas, digan siempre lo que sienten, porque si te vas, nadie te va a extrañar. Lo único que espero es que me dejen de engañar. Que me dejen de engañar. Que me dejen de engañar. Solo veo inseguridad en mi vida, en el techo, a veces en la comida. No es así porque yo lo decida. Todos me miran de mirada torcida, como si tuviera lepra o sida. No se dan cuenta que no soy un suicida. Todos se preocupan, risas falsas no me entienden. Vivan sin careta, digan siempre lo que sienten, porque si te vas, nadie te va a extrañar. Lo único que quiero es que me dejen de engañar. La. ¿qué le va a hacer? Chau. Vamos arriba, vamos arriba. Ahora todos los chacales. Los chacales. Eso es un término. Que inventó una generación mía, Paliza. El chacal, claro. El chacal, el famoso chacal. Chacal. El chacal, el famoso chacal. Chacal, claro. En Paliza, claro. El famoso rancho chacal, chacal. A mí me dijeron que los chacales siempre van de a dos. Claro, sí, siempre. Uno para adelante y uno para atrás. Uno para adelante y uno para atrás. Tenía que hacer la jugada. Una mano atrás y otra de adelante. Se enfrenta a uno y mira para atrás y otro es chacal. Ahí está adelante. Siempre, siempre. Ya, sí, acá vemos. Vemos los pantos. Hay chacales. Che, muchachos, así para cerrar un poco, ¿Vos querés cerrar todo el tiempo? Desde las 3 querés cerrar, Mateo. Desde las 3 la está presión. ¿En qué andamos metidos así cada uno a nivel individual? Siguiendo lo que es todo este mambo musical, artístico, generacional. ¿Qué hacen para el día a día? No, muchas cosas con C. Pará, Tuki, pará, Tuki. De algo vivimos, ¿no? De algo vivimos. Sí, claro. Sí, es el laburo, pero en dinamarqués. Klagsberg. Klagsberg. Tampoco capaz de tener razón. No, por ejemplo, ¿tienes ganas o tienes ganas, por ejemplo, de decir? No, vos tenés ganas, tenemos ganas de todo. Todos laburamos, todos laburamos. ¿En qué andas, Rodrigo? ¿Vos qué haces de tu vida? Yo laburo en una librería y... Chivo. Y después, ¿qué librería? Tirá el chivo ahí. La librería que vos sacás todos los libros para venir acá y hacer toda la movida. Dios me depuso. Ah, para que allá. ¡Qué chacal! Después me echan por. Los libros no se contrabandean. No se contrabandean. Después te enojás por una birrita en la tortuguita. Ah, no, un saludo para la gente de la tortuguita, me había olvidado. Ah, cierto, sí. Mercedes, Tristán Narvaja, siempre. Mauro, un fenómeno, el mejor. Ever, el dueño. Saludos a todos de la Teja. Nico, me da saludos a todos de la Teja. Vos, me van a decir, ¿nunca se tomaron una tortuguita? No, no, yo me comí la tortuguita. Seguro. Claro. Sí, dice que es como la chancha, tenemos un ladrillo arriba de tortuguita. ¿Sí? un saludo grande a toda la gente de la Teja, ya que estamos acá. A toda la gente de la Teja, la movida Pan Rock de la Teja también. Y muchas gracias al CQB, al espacio SAS ahí, que siempre nos dejan el espacio para tocar, no nos cobran nada. Es verdad. Y bueno, claro, de los poquitos lugares. ¿Y qué lugar es? Para los Pancras también. La Teja es. Mármol y... Real y Mármol. Che, Carlos María Ramírez, donde está el macro. Sí, a una cuadra para abajo. A una cuadra para abajo. Yo fui para ahí una vuelta, que eso es una fábrica que tenía... Eso está muy buena la movida esa gente, digo. Muy bien, vos. Es de los poquitos lugares en la movida nocturna que se puede tocar y no te piden nada. O sea, te piden lo necesario. Y si hay una movida barrial ahí que está buena. No estás tocando y te bajan la llave. No. Y un saludo grande a un pibe que es de ahí una cuadra para abajo también. Buen pibe, Nicolás. Buen pibe. Ahí va. Por si no se entendió. Es él, pero está. Es novio, no, nada de eso. No, es él. Hacele a la pareja. Pregunta, y acá va a ir de vuelta, cerrando porque ya estamos en hora. Vamos a hacer un cover de la tema antes de irnos. Dale. La última, ¿cómo ven el mercado laboral en Montevideo, por ejemplo? Mercado, no, ay, déjate hablar de estupideces. Tenés una radio y ahí está. ¿Cómo se nota que no trabaja? No laburo, no estudio. Claro, ahí es profesional de mercado laboral. Vos, pará, puede ser que para la próxima tengamos el tema chivo expiatorio, por lo menos para ponerlo en el. Con un demo lo ponemos, me encantó. Me encantó. A partir de hoy vamos a juntar plata. A partir de hoy vamos a juntar plata para grabar. Está para bajar. Bueno, vamos con un cover de Flema, que qué tema. No, uno que toque un Nico pozo, solo, Bueno, vamos con este tema y nos encontramos ya el jueves que viene en Salón. Un saludo a toda la gente que nos escuchó hoy. Nos vamos con Excesos y nada, nos vamos con un tema de la banda de Ricky Flema. Ahí está. Y arriba, loco. Ricky no murió, Flema sí. Va a ser Metamorfosis, ¿no? Vamos a hacer Metamorfosis, el único tema que tenemos ensayado, porque no tenemos nada ensayado. Dale. Vamos. Ya no hay nada en mí, me obligaron a crecer mi imaginación. Ser. Me obligaron a infancia terminó. De suicidio, hablando de suicidio, como está hablando hoy, levantó este programa. Ponle psicoanalista al programa. No me mires así, no voy a confiar en vos. Yo no tengo futuro, no, yo no quiero. Unirradio.